Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Carlos, yo y Moisés, sean bienvenidos a este programa que empezó un poquito tarde, desafortunadamente, pero lo sentimos mucho, desafortunadamente, cuando uno se está pirateando la señal de modem, en vez de tener una señal de verdad, cosas y accidentes suceden, pero ya estamos al aire. Bienvenidos sean ustedes, todos y cada uno de ustedes, a Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx, transmitiendo de la brillante y magnífica tienda llamada Sneak desde León. Bueno, Juan, un aplauso, por favor, para Sneak. Como oyen, estamos haciendo uno de los pocos programas de Comic Manía que son en vivos. Y sí, tengo un colocutor el día de hoy. Y no es Lino, porque se rehúsa a estar en el micrófono después de la vez que lo agredí cuando fue al programa. Entonces tenemos a Mr. X, que no le tiene miedo a nada, señor. Salude a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo sé que no me escucho como yo y me escucho lejos, un poco parecido a Beto Calvo. Pero Beto te entiendo ahora. Lo entiendes un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, Mr. X, por estar con nosotros. Y también me gustaría, por favor, presentar a Dorian, que es uno de los dueños aquí de la tienda. Por favor, saluda a la gente. Y si crees que... ¡Saludos a todos! Mira, finalmente le escucho la voz a Dorian. Qué bueno que la sacaste. Muchas gracias, Dorian. Así es como se debe de hacer. Señores, ¿alguno de ustedes más que se quiera acercar al micrófono, saludar a la gente de Comic Manía? ¿No? ¿Todos? ¿Alguien le interesa? ¿O Santiago está peleando por el micrófono? ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Comic Manía? Aquí estamos desde León para hablar de este programa. Nervios. Te les puedo garantizar que lo estuve practicando toda la mañana, por decirlo bien. De hecho, no. Y mete la pata. ¿Qué pasó? De hecho, no, ¿qué? No, Santiago, lo no lo practicaste, Santiago. No importa. Hoy vienes de Black Lantern, entonces se te tiene. No pasa nada. Honor a Raúl. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Tuvimos una gran y terrible pérdida en los Green Lantern Corp. Se murió, ¿cómo se llama? Raúl García Cisneros, que siempre venía a todas las Comic Fests para hablar acerca de el grupo de Linternas Verdes que está en Facebook. Es una tristeza, pero estaba chavito, ¿no? Tenía como veintitantos, ¿no? Empezando sí, sus treintas. Tenía como veintitantos años. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que quiero como que tomar en cuenta, así como que recalcar. Sí. Porque era una muy buena persona. Ok. Era una persona muy entusiasta, era una persona que siempre ponía de su empeño en todos los momentos, pero... Siempre en este medio estamos llenos como de gente que quiere meter la pata. Ok. Hay gente que es sucia, que es que siempre tira mala onda. Y Raúl era una de esas, digamos, una en cada mil. Sí. Que era una genial persona. Ok. Que se portaba bien. Que realmente no te metía la pata, te daba la mano para ayudar. Te apoyaba, siempre. En cualquier aspecto. Ajá. Y la verdad que muera una persona así, yo digo que es una pérdida absoluta de... No, te entiendo perfectamente. A mí me tomó de sorpresa, yo no ni enterado estaba, y lo empecé a ver por Facebook y dije, no, pero eso no puede ser. Yo lo acabo de ver hace que 6 meses, en diciembre, en la Comic Fest 2, y se veía como que muy lleno de energía. Bueno, era extremadamente delgado, pero era como que nomás su manera de ser. No se ve enfermo como Lino, ¿no? Que está, bueno, parece un sobreviviente del Holocausto. Pero dije yo, pues se ve bien, se veía de buen humor y todo eso, y qué tristeza, en serio. Y también aparentemente nuestro buen amigo Carmix también tuvo una gran pérdida en su familia. No me queda muy claro, de hecho le mandé un mensaje hoy para saber cómo estaba. No me ha contestado, me imagino que están cosas familiares, y pero sí sabemos que algo le sucedió. No sé bien ciertamente qué es lo que sucedió, pero le deseamos toda la suerte del mundo y que todo mejore. Y después de todo ese momento down tan horrible que acabamos de pasar, desafortunadamente tengo que decirle, señores, hay que poner la tristeza a un lado para hablar de lo que en serio trae alegría a este mundo. La razón por la que este mundo gira alrededor de su propio axis, o eje, como lo dirían aquí en español. ¿Por qué arruinas todo, mis queridos? Todo arruinas. Lo destruyes todo. No solo de los cómics en general. Vamos a hablar de muchos cómics. Tenemos muchas preguntas que nos sobraron la semana pasada. Tenemos muchas preguntas ahorita. Me acabo de dar cuenta que el Twitter está como... Más obviamente tenemos como 22 cosas en Facebook. Sí. Y lo peor de todo, aunque no lo crean, se está yendo un poquito la señal. Como les digo, cuando se está robando el modem... La señal de un modem es cuando hay... Bueno, se nos está perdiendo... Se nos está perdiendo un poquito la señal. Yo aquí ya abrí mi micrófono. Para todos, soy Lorna. Y les recuerdo que yo estoy aquí en la cabina de Tu Radio Online en el DF. Y Carlos Joy y sus amigos en Comic Fest están desde la tienda de Sneaked Comics en León, Guanajuato. Entonces les pedimos paciencia el día de hoy por si se nos va a la onda, se nos va la señal. De todas maneras, aquí ya tengo muchas, muchas preguntas en el chat. Entonces vamos a ver qué hacemos con la señal. Pero bueno, a ver si ya se restableció. ¿Me estás escuchando, Lorna, o no? Sí, ya te oí. Ah, perfecto. Te digo, es el problema cuando estás pirateándote señales de internet. Pero no importa, haremos lo posible porque ese programa salga con la menor cantidad de trabas. Tenemos preguntas, ¿verdad? Uy, tienen muchísimas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Bueno, antes de empezar con las preguntas, algo que tengo que hacer, que es como una promesa que le hice a los organizadores de la Comic Fest, porque si no, no me invitaban a esta Comic Fest, y es que hablen un poquito acerca de qué se va a tratar la Comic Fest 3, cómo va a ser diferente a las dos anteriores, en qué va a estar involucrado Carlos, Joey y Moisés para que la gente vaya, y después en qué no va a estar involucrado Carlos, Joey y Moisés para que la gente honestamente se pueda ir. A ver, Mr. X, el micrófono es tuyo. Okay. Mañana, no, perdón, en el sábado, todo sábado empieza desde... No. Empieza el viernes. Empieza el viernes. Empieza el viernes porque tenemos una proyección de Batman Under the Hood. ¿Under the Red Hood? No, yo también creí que la proyección... ¿Pero no es Under the Red Hood? No, es Under the Hood. Sí. Pero el cómic se llama Under the Red Hood. De ahí viene la confusión. Ajá. Pero la película se llama Under the Hood. Así, ok, perfecto. Tal cual. Debajo de la capucha. Debajo de la capucha. Ok, entonces, perfecto. Entonces vamos a tener una proyección en Cinemex, en pantalla de cine, algo que... Realmente es muy raro que tengas una proyección de este tipo de películas. Sí. Vamos a tenerla el viernes y, de hecho, si tenemos tiempo, vamos a regalar dos pases dobles. No me digas. Oh, el día de hoy. En este momento. Bueno, no en este momento, pero durante la transmisión de este programa. En Comic Manía vamos a regalar... Dos pases dobles. Obviamente solo es para las personas que viven en León, Guanajuato y lugares cercanos. Sí, o sea, Ado a Sergé, por favor, no creo que sea el momento correcto ahorita para pedir un pase doble. Porque aunque se lo ganen, no creo que vengan. Entonces, mejor déjenselo a los que puedan ir a la función de Batman, que es una muy buena adaptación del cómic. ¿Sería el viernes a qué hora? El viernes a las 7 p.m. Al viernes a las 7 p.m. En Plaza Mayor, en Cinemex. Me parece perfecto. A ver, entonces... Todo empieza el viernes. ¿Cómo vas a regalar esos pases? Porque estoy seguro que mucha gente está interesada. A ver, trivia... Una pregunta... preparadas. Sí, claro. No. Como yo. No, lo que me refiero, obviamente, es que la gente le tiene miedo a mis preguntas. Podemos hacer unas preguntas tan fáciles que hasta yo no las puedo resolver. Me parece gracias por lo de Cal Reina, perfecto. Saludos de todo en Cinemex. Under the Hood. ¿Qué más sigue? El sábado iniciamos Comic Fest así en forma, empezar a la... Ya no somos, a ver, Lorna, tú, lo único que puedo hacer es rezarle a todos los dioses de que todo se restaure. ¿Ya me escuchas? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿Posiblemente? ¿Me escuchas, Lorna? Ok, perfecto. No, lo que pasa es... Ok, nomás, mis tejas, desafortunadamente, vas a tener que repetir todo con el hundi y con ganas. Otra vez, vas a ver. Viernes... Tenemos la función de... Viernes de Batman Under the Hood. Sí. Que es la adaptación del cómic. Sí. A las 7 p.m. en MX Plasma. Ya vamos a regalarle todo. Curiosamente, muy mal cómic, muy buena película. Sí. A ver, ¿algo más? También No, en serio. No, es la verdad. El cómic está muy mal, pero la película es divertidísima. Y también vamos a tener... una adaptación de Comic Fest. Ok. Ahora sí, en forma. Vamos a tener muchísimas invitadas. Aquí somos invitados de Star Wars, somos invitados de todos, el mundo geek. Sí, lo desea. Me parece perfecto. No sé si es que toque algo más en particular. Sí, sí, sí. ¿Quieres ir hora por hora? Primero viene la bienvenida. Más bien hay que resaltar los puntos. A ver, ¿qué quieres resaltar? El sábado vamos a tener a como platillo principal. Ok, a Carlos, Joe y Moisés, eso todos lo sabemos. ¿Cuál es el segundo platillo? Aparte de Carlos. vamos a tener el placer, que es la revista de Image Comics, que ha trabajado en Invincible, en Hunt, en Astonishing Woman, al lado de Robert Kirkman, de Todd McFarlane, de Capula. Okay. Que es realmente muy importante y gran presencia que nos visita aquí en León, Guanajuato. ¿De dónde nos visita? Fíjate que no sé. No quiero saber qué tan lejos tuvo que viajar. Yo viajé 5 horas, no sé cuántos viajó él, 10. Digamos que viajó mucho. Ok, perfecto, me parece perfecto. Lo importante es que va a estar ahí hablándonos de cómics. Me parece perfecto. Y él va a partir de eso. Vamos a tener conferencias acerca de Star Wars. Ok, me parece. Los clones disfrazados, que a todo el mundo nos gustan así ver a... Es curioso, antes le decíamos Stormtroopers, ahora ya son los clones. Es curioso cómo nos cambió todo el léxico, episodio 2 y 3, desafortunadamente. Pero bueno, sí. Y no van a ir y son la región, que es aquí muy conocida, que es la región 501. Y algo que noté en las imágenes que tú subiste, ellos no conformes con nomás vestirse todo de blanco. Hay algunos que son trajes camuflajeados, hay unos que les agregan cosas, como que lo hacen muy, muy personalizados, ¿no? Como el universo de Star Wars siempre está como en expansión. Sí. Pues son los que salen en chiquitito en las películas. Ajá. O que medio se esbozan ahí, pero ellos dicen, oh, pues yo sé de tener una historia, y lo crean y lo explotan, y pues sí, están bastante padre, la verdad. Marcelino, okay. Le echan muchas ganas, y ellos tienen muchas, muchas ganas de ir a mostrar sus trajes, a mostrar, son verdaderos fans de Star Wars y todo. Sí. Eso desafortunadamente no se puede venir la legión de princesas leas de esclavas, pero bueno, no importa, no me pasa absolutamente nada. No pasa nada. A otro día. Pero bueno, van a venir los chavos de Star Wars, me parece lindísimo. ¿Más? Una competencia de Superman. Ah, me parece divino. Realmente se acaba de estrenar la película y vale la pena retomar todo lo que es Superman. Sus niños, sus buenas historias. Sí, porque ¿sabes qué? Porque Daniel está diciendo que hablando pestes de Superman. Todavía y está muy, no, está muy mal. Te está escuchando, Luis, está muy mal lo que estás diciendo. ¿Alguien aquí ya vio la película de Superman? No. ¿Nadie la ha visto? Cero spoilers, entonces. Cero spoilers. Solo diré que cuando Batman aparece, ¡ups! No. Al final de los créditos. Para nada, claro que no. No pasa absolutamente nada. 20 personas acaban de ir yo. Ni un solo spoiler. Les juro que nada de lo que voy a decir acerca de Superman, excepto lo que voy a decir en la hora y media de podcast que grabé con Bernardo Soto y Rey David, no habrá spoilers durante todo este programa. Hasta el próximo programa, spoilers a lo loco. Pero, a ver, cuéntanos. Van a ver esta película. Va a haber un torneo de Heroclix. Me parece perfecto. Va a haber una conferencia de Heroclix que muchos no saben cómo se juega, no saben cómo anda. Eso es como que medio importante. Si les interesa todo esto del mundo. Ok, perdón que me interrumpa. Me dice Lorna que ahí en el fondo, si pueden hablar así suavecito, se los recomendaría, porque si no, hay interferencia con la de nuestro Blizzard X. Por favor. Ok, entonces vamos a tener una conferencia. ¿Aprendí? Había un turista argentino, compañero. Okay. Vamos a tener una conferencia de Heroclix. ¿Sí? Y vamos a tener videojuegos. Okay. La final va a ser el domingo. Que algo me dijeron muy interesante de esa final. Va a ser en pantalla de cine. Wow. O sea, ¿cuánto le mides a una pantalla de cine? ¿Cuántos metros de altura? No sé. Eso es una pregunta. Vamos a ver, por decir, si sería que 3 pisos. A lo alto. Digamos que sí. ¿Tres pisos a lo alto? Tres pisos a lo alto y dos a lo largo. Dos a lo largo. Sí. Imagínate jugar Batman Arkham City así. Yo me muero. Es el sueño de yo me muero. Te juro, yo me suicido en ese momento porque ya viví todo lo que tenía que vivir. Magnífico. ¿Qué van a estar jugando? ¿Van a estar jugando a Halo? Okay. No, vamos a estar jugando Marvel vs. Capcom. Ah, ok. ¿Cómo quedó? Bien. Justice. Realmente la gente como que no se sintió muy a gusto con Justice. Porque okay. Aunque a los fans de cómics nos encanta. Los fans a los gamers, realmente sí. Injustice no es como que la grasa, ¿no? Es que si lo comparas con cosas como Batman Arkham Asylum, Arkham City, o hasta si lo comparas con el DC Universe Online, donde sí tienes una historia de verdad, hablar de Injustice, donde es una historia pues bastante simple, ¿no? Aquí están los buenos y aquí están otros. Es bastante interesante. Está grasosillo. No llegaría tanto interesante, pero está muy grasosillo, sin duda. Y bueno, aparte de eso, ya me estoy saltando el domingo. Va, que ese es un torneo que... El torneo de videojuegos se basa, obviamente, el ganador del torneo de videojuegos, o los dos finalistas van a ser los que jueguen en la pantalla de cine. Sí. No va a tener costo inscribirse al torneo de videojuegos. Okay. Lo cual es como que, wow, brillante, ¿no? Porque todos pueden decir, claro, puedo ir a 3 pisos para arriba de pantalla y 2 para lo largo de pantalla, pero me van a costar. No te va a costar nada, totalmente gratis. Y el domingo... Y, perdón que te interrumpa, para entrar a ver el torneo, ¿va a haber totalmente costo? Libre. Perfecto. Entonces, si tú quieres nada más ir a deleitarte con un Wolverine de 3 metros, puedes entrar y puedes Pau, por ejemplo, puede ir a ver a Gambit de 3 metros. Un saludo a la bellísima Rogue Raven, que sí, seguro nos está escuchando. Ajá. Y quien gane el torneo de videojuegos va a tener boletos para Man of Steel en su semana de estreno. Wow, porque okay, todos excelente. Queremos a Superman, menos Luis Daniel. Muy bueno, Luis Daniel no la quiere ver. Yo ya la vi y nomás tengo que decirles una cosa. Lo único spoiler que les voy a dar es, señores, honestamente, les gusta Superman, no les gusta Superman, les recomiendo ver la película. Porque aunque esté buena, aunque esté mala, es algo que merece ser visto porque es el más grande y mejor superhéroe de todos los tiempos, porque sin él no tenemos absolutamente nada. Entonces, no empiecen con sus necesidades. No me gusta Nolan, no me gusta Snyder, no me gusta Superman. Vean la película porque merece ser vista. A ver, ¿algo más? Y bueno, ya para irnos al domingo, ¿sí? Tenemos tenemos otras conferencias. Sí, vamos sí. a tener de Star Trek. Sí, claro. Que es lo que ahorita está pegando mucho porque la película fue como que súper genial y a todo el mundo le gustó. ¿La viste? Claro que no. Pero leo las reseñas. Leo Rotten Tomatoes. Claro que sé lo que claro, claro. Y en los Rotten Tomatoes dicen que está bastante fresca. Eso dice. Es como el 90 y cacho, ¿no? Está si muy el Rotten fresca. Tomatoes lo dice, debe ser, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. Lorna no sabe absolutamente nada de Star Trek. Porque es una niña, y como una niña no debe de saber ese tipo de cosas, me parece divino. Ella, sí, Lorna se ríe, porque la verdad, entonces ella vio la primera película, porque obviamente Zachary Quinto era su actor favorito en Heroes, le gustó la primera película y quería ver la segunda. Yo la acompañé y salió muy contenta de ver la película. Entonces, lo padre de lo que está haciendo J.J. Abrams con el universo de Star Trek, lo está haciendo para que cualquier persona pueda entenderla. Que de hecho está yéndose por la misma línea de Joss Whedon, ¿no? Exacto, sí. Que todo el mundo acepte a lo que era súper escondido, que eran los cómics, o Star Trek, que era así como... Por pues Dios, mira, eran los geeks de los geeks, ¿no? Sí, es que en serio, los chavos de Star Wars se burlaban de nosotros, sí. Los Trekkers, porque éramos más geeks aún, ¿no? Y sí, entiendo el punto, pero lo verdaderamente triste es que mucha gente no se está dando la oportunidad de no solo ver las nuevas películas de Star Trek, sino de ver lo anterior. Espero que en esta conferencia pues algunas dos o tres personas se entusiasmen. Alfredo Robanova. El capitán de la Earth Base, Aztlán. Sí, si tú lo dices, yo... Es la verdad, no hay presidentes entre los Trekkers. Estamos, tenemos un rangos. Tenemos rangos. Él es el, yo soy como el ¿cómo se llama? Hay un ensen. Un alférez. ¿Sí se dice alférez? Es el rango más bajo. Pero bueno, a ver. ¿No eres paria o algo así? No, ¿cómo crees? Por favor. Yo sería un volcano si pudiera hacer cualquier cosa. A ver, dime, ¿qué más? Y bueno, aparte de eso, vamos a tener otras conferencias medianamente... Interesantes, porque Iron Man nos dejó muy vacíos. A mí me dejó completamente lleno. ¿Lo dices yo? Eso es un alburio, y déjame te digo. Sí, eso sí. Siendo en el corazón y el entusiasmo, no seas mal pensado. Obviamente, cuando esté hablando la persona acerca de Iron Man, tendré que interferirle y decirle: ¡No! Te has equivocado. Como alguna vez le tuve que decir al cuate que fue a hablar mal de Batman. Pero bueno, hablemos de eso. Pero vamos a tener a Joey. Algo muy especial. Dime. En esa conferencia, no lo puedo decir porque tiene que ser sorpresa. Va a ser sorpresa, me parece. Pero te va a encantar, le va a encantar a la gente. Es algo bastante especial que no nada más va a ser una conferencia. Mira eso, qué lindo, ¿no? Ok, me parece perfecto. Y vamos a tener también, ese día va a venir Francisco Plasencia, que es el colorista de Batman. ¿Sí? ¿Es hermano de Iván Plasencia? No, es primo. Es primo, ah, ok. Primo. Pero entonces, ¿hay alguna relación? Sí, hay una relación. De hecho, hay como 400 Plasencia, ¿verdad? Que todos están relacionados. Ah, ok, qué interesante. Me parece perfecto. A ver, ¿algo más? Francisco, pues, es como, digamos, para ti o para mí que somos fan de Batman. Sí. Creo que es un deleite hablar con alguien que trabaja en un cómic tan importante a nivel internacional y que también trabajó al lado de Todd McFarlane. Que digan lo que digan cada quien. Es un parteaguas en el cómic. Sí, ¿te gusta o no te gusta? No. Y... me ve que clarísimo, hasta las cosas malas son un parteaguas. O sea, cuando murió Jesús nadie estaba aplaudiendo, pero fue un parteaguas. Esa referencia es un poco exagerada un poco. Pero Francisco Plasencia va a acompañarnos, va a estar firmando sus cómics. Si no lo conocen, trabaja en los nuevos esos cómics de Televisa que acaban de venir. Muy mal, por cierto, porque son horribles, pero no importa, porque sabes que me gustó Iron Man 3, o sea, ¿quién me cree? Obviamente la gente me cree más a mí que a ti. Te voy a decir cuál es el problema de 252. Son muy malos, que eso es la parte horrible, pero la parte buena es que mucha gente los está comprando. Entonces tal vez, ya tú sabes que no sea el mejor cómic del mundo, pero la gente está dando la oportunidad. ¿Cuál fue el primer cómic? ¿El cómic autor de Alamo? Black Hawk. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando le dice a su mamá, venme a comprar unos Black Hawks, su mamá pone y le trae unos cuatro fantásticos. Y cuando lee los cuatro fantásticos, dice, quiero hacer esto el resto de mi vida. Entonces, gracias a que al menos está viendo algo malo, pero lo está leyendo algo bueno, y de ahí pasó algo mejor. Entonces, yo lo que les digo a todos ustedes es, lean todo lo que puedan y escuchen con mis manías para que sepan qué es lo que está leyendo. ¿Pero a ver algo más? Él sigue trabajando, a la par de Batman, sigue trabajando en colorista de Spawn. Y era colorista de Invincible, obviamente por cuestiones de trabajo pues tuvo que dejarlo, pero es una de las series súper importantes, que de hecho están a punto de estrenarse aquí en México, y vamos a tener aparte de Francisco Plasencia a Alfonso Obregón, que es un actor de doblaje que la voz de Shrek, hizo la voz de Fox Pony, hizo la voz de Marty de Madagascar, hizo infinidad, si ustedes lo buscan en Wikipedia pueden poner Alfonso Obregón. Encontrar que es una lista interminable de personajes doblados desde los Pitufos hasta vamos películas de cómic, que es así, tu repertorio es absolutamente impactante. Y sabes que a mí lo que me sorprende siempre, gente adora a ese doblaje, yo detesto el doblaje de mi alma y con todo mi corazón, cuando el hombre está hablando yo me voy a alejar, no tengo que decir nada, porque no quiero que haya problemas en Comic Fest por mi culpa. A ver, más. Y esta noche de Comic Fest es una noche muy especial, porque aparte de tener estos invitados, vamos a tener el concurso de dibujo que el semestre pasado fue un boom. La gente, muy bien, ¿eh? Descubrimos que en León hay mucho talento. ¿Cuántas personas entraron? Como casi 40. Sí, 40. No, 40 así como con palitos y frases. Eran 40 personas que eran de verdad talentosas. A mí lo que me sorprendió honestamente es el nivel del talento. Porque dice que hay que tener un cierto nivel medio de dibujo, pero todas las personas que entraron tenían un nivel de dibujo, pero de locura, increíble. Mucha gente que era pues como escondida en su casa, es donde dibujaban, y por primera vez vieron a salir y hacer su trabajo. Honestamente, creo que se sorprendieron de que también la gente los escogía. Trabajos de todos, no había más. Pero no solo eso, el tipo de estilos, había gente con más plumel o lápiz y papel, pero también había colores, había pintura, había de todo. Sí, el hecho es que mucha gente aprecia el trabajo de los chavos, sí, no les dan tanta importancia, y creo que es siempre una convención de este tipo, no solo sea visual, que también sea el arte, ¿no? O sea, que engloba los cómics, que es la pintura, el lápiz, el pintado, eso que se olvida mucho en las convenciones. Y aquí en León pues descubrimos que es un punto muy fuerte, ¿no? Qué bueno. Y sabes que también va a haber el curso de cosplay, que es el sábado. Perfecto. Que es un clásico. Sí. Yo no puedo de vivirlo. Hay regalos o hay premios en ambos concursos. ¿Cuál es el premio de cosplay y cuál es el premio? El premio mayor son $1,000 para los ganadores. Ok. Aparte que obviamente tener para todos los ganadores premios, cómics firmados, vamos a tener talleras, vamos a tener infinidad de premios para todas las cosas. O sea, no, y es la política, es de que se va con los mangos. Y es por primera vez a uno de los ganadores del cosplay, especialmente si es una mujer, se llevará una cita a Carlos Joy Moisés. Entonces, bueno, si viene un nombre, se lo lleva. Lo dije yo, Lorna. Dice que la última parte no se escucha. Yo dije que además de todos los premios y regalos que se puede llevar la gente de cosplay, este año también se podrán llevar una cita romántica con Carlos Joey Moisés. Entonces, a ver, algo más, mi querido... Esa noche, sí. Vamos a cerrar con una pregunta, está en boga. Sí, Max, sí, vamos a cerrar esa. boletos al 2x1. Vamos a regalar un par de boletos en el Comic Fest a través del Comic Fest. Ok. Una sesión llena de geeks que van a amar la película. Por favor, nomás les digo una cosa. Las personas que están sentadas a mi derecha, a mi izquierda, abajo o arriba, y ahora los voy a matar. Les digo ahorita. Porque yo huyó de Estados Unidos por matar gente. Exacto. Me vine a México solo por eso. No hay algo que yo deteste más en este planeta, estoy viendo a ti, Lino, que es que la gente se ponga a hablar a media película. Mira, mi amor, está volando. En neta, se está volando, creo que todos lo podemos ver en la pantalla de IMAX, ¿no? O mírame, mi amor, está utilizando sus rayos X o su visión honorífica. Señores, por favor, cállense. La gente lo puede ver. Excepto si es Crepúsculo, ya hablen lo que quieran. Sí, es que no te quedan más. Graben la película y vendan la $3. Cállate, que Lord es fan. Entonces, pero honestamente, señores, por favor, si van a ver esta película de manos y más, cállense y véanla. Yo tuve la oportunidad de verla, ir a la función de prensa, y lo que adoro de ir a las funciones de prensa, como en general son reporteros, se callan. Y ven y disfrutan la película. Intenta verlo en el Auditorio Nacional, es para suicidarte o matar a alguien, en serio. Pero bueno, vamos a regalar boletos. Chéquenme, vamos. Como si voy a ser parte de esto. Ok, van a regalar boletos para Man of Steel. Y después el domingo, al cerrar, ¿también hay algún evento después del cierre o no? Realmente va a ser el concurso de dibujo el cierre. Sí. Y de ahí vamos todos a ir en peregrinación. Con total devoción a ver a Man of Steel. Me parece perfecto. ¿Y cuándo va a ser cuando Carlos Joy Moses tome el escenario para cantar algo de Backstreet Boys? ¿En qué momento? ¡No! ¿Cuándo va a ser ese momento? El lunes, cuando Plaza Mayor esté vacía. Me parece que ahí sería el momento correcto para empezar con... Que de hecho no lo hemos mencionado porque... Sí, pasó. Dilo. Todo esto de Comic Fest se va a llevar a cabo en Plaza Mayor. Sí. Una de las plazas más importantes en León, Guanajuato. Claro, la más grande también, si está en lo correcto. Es la más grande y, bueno... Y aparentemente también es donde van la mayor cantidad de mujeres en minifalda, ¿no? No te balcones aquí. Ok, lo siento mucho. A ver, entonces, ¿qué más? Es una de las más grandes plazas. Es como que a grandes rasgos lo que vamos a vivir en la Comic Fest. Me parece perfecto. Entonces, Lorda... ¿Estás lista? ¿Me escuchas por ahí? ¿Qué te parece? ¿Me puedes preparar la primera canción que te mandé? Ok, ahorita nomás va a dar el cierre acá a Mr. X. Si algo que... Exactamente. Entonces va a dar el cierre acá ahorita a nuestro amigo Mr. X. Di lo último que tengas que decir acerca de la Comic Fest. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden entrar? ¿Dónde va a ser? ¿Los horarios? Rápidamente y nos vamos a nuestra primera canción. Dilo. Comic Fest se va a realizar en Plaza Mayor el 15 y 16 de junio, que es este sábado y domingo. Vamos a abrir desde las 11 de la mañana, vamos a cerrar a las 8. El precio es de $15, realmente es un chiste. Se van a divertir mucho con un bajo costo, es para toda la familia. Pueden ir disfrazados, pueden ir con sus amigos, porque aparte vamos a tener que algo que se me olvidó, es que vamos a tener un cómic firmado por Dan Slott. Ok. Y Camunicoli, que si ustedes llevan a la mayor cantidad de amigos que puedan... Sí. Van a ser candidatos a ganarse este cómic. Ah, ok. Entonces, para checar las bases específicas, pueden entrar a lo que es www.facebook.com/ComicFest México y ahí pueden encontrar las bases del cosplay, las bases de todas las actividades que vamos a tener a lo largo de Comic Fest. Parece perfecto. La ubicación exacta de Plaza Mayor, si no saben cómo llegar. Y también tenemos el Twitter, que es @ComicFest. Uh-huh. Y tenemos la página, que es comicfest.wix.com/ComicFest México. Y también la pregunta que todo el mundo quiere saber. Las últimas dos Comic Fest, había habido un troll llamado Gicón no sé qué. ¿Te acordarás? ¿Esta vez nos estuvo molestando o esta vez de plano se tomó el día libre? No, esta vez cambió de nombre. Como siempre, los troles emergen de todos lados. Me parece pero perfecto. No nos importa, la verdad. Qué bien, nos qué gustan bien. Los trolls. Ok, perfecto. Pregúntale aquí que cómo se darán los boletos de Man of Steel. Y para eso tendrán que asistir a Comic Fest. Ok. No se os puede decir. Pero vas a regalar algunos. ¿Ahorita? No, ahorita van a ser para Batman Under the Hood. Perfecto. Man of Steel, Comic Fest. Me parece perfecto. Ok, señores, entonces nos vamos a nuestro primer corte musical. ¿Lorna, estás preparada? Esta canción va con una gran dedicatoria de todo mi corazón, al corazón de esta mujer llamada Scarlett, que algún día la conocí hace 3 años, desafortunadamente, no he vuelto a saber absolutamente nada de ella, pero espero que algún día regrese a mí. Que a través, que mi voz vaya de León, llegue ahí a tu radio online y de ahí se lance a través de las ondas auditivas, a través de todas las computadoras, que algún día Scarlett regrese a mí. Lorna, vámonos con esta canción y regresamos con un poco más de eso que se llama... Comic Manía. Little girl, just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I joined. Magic alchemy of nature's most awesome sources of energy. Ray Palmer, atomic physicist, becomes the Atom, a power-packed mighty might, whose brilliant mind and great strength serve law and order against crime and injustice. Tiny Titan, scourge of evildoers, the Atom. Carlos, yo y Moisés, estamos transmitiendo a través de tu radio online.com.mx. Esto se llama Comic Manía y les recuerdo, señores, que no estoy solo, esto no es un soliloquio. Empezamos un poco tarde, entonces lo siento muchísimo, pero no fue mi culpa. Cosas de piratería que tenemos que hablar después. Pero me gustaría presentar obviamente a mi colocutor el día de hoy, su nombre es Mr. X. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Aquí Mr. X. Siempre estás lleno de energía, jóvenes. Y también tenemos a toda la gente de aquí que viene a Sneaked en León, Guanajuato. Señores, saluden a la gente de Comic Manía, digan ¡ah! ¡Oh! ¡Qué energía, señores! En serio. Bueno, señores, quiero decirles muchísimas gracias a la bellísima Lorna por poner esta canción. Espero que le haya gustado a la bellísima Scarlett. Espero que algún día regrese a mí. Pero bueno, lo que tenemos que atender ahorita son cosas importantes, son cosas de cómics. Algo que no hice al principio, desafortunadamente, fue dar las gracias a la gente que siempre nos echa la mano, pero obviamente un fuerte saludo, un gran abrazo para Carmix, Spike, Valentine, obviamente Beto Calvo. Beto Calvo. Hace rato no era así. Obviamente a la gente de Comic Corp y obviamente también a la gente de La Covacha. Muchísimas gracias. Al nuevo club de cómics que está encargado Pildor Atomic y Cindy Marvel. Le mando un fuerte Shazam. Me encantaría gritarlo, pero puedo saturar totalmente el micrófono. Entonces, nomás. Sí. Te lo mando así con mucho cariño a ambas. Muchísimas gracias por siempre agarrar este programa y spamearlo por el universo. Al igual que nuestro buen amigo Ado Acereje, que horrible apellido, pero no importa. Muchísimas gracias a ti y a todos los indestructibles por agarrar este programa y esparcirlo por el universo. Y también a todas las personas que siempre, siempre nos mandan preguntas, siempre están a cargo de que este programa fluya y tengan muchas preguntas que hacer, porque si no, no tendría absolutamente nada que hablar. Me gustaría decirles que así como están ustedes estrenando la tercera etapa de la Comic Fest, Carlos, yo y Moisés ya va a poder invadir un poco más de internet. Mm. Y no solo vamos a tener 2 horas y media todos los miércoles a las 5:30, aquí a través de turradioonline.com.mx. Mañana, damas y caballeros, estrena Comic Manía TV. Sí, efectivamente. Solo hay una persona que está contento con eso. Una persona aquí en León dice, bueno, ya estamos un poco hartos de Carlos, yo y Moisés, tener que verlo además. Pues acabo de hablar con el productor director de este numerito que se llama Ra. Y lo que me está diciendo es que yo pensaba que cada uno de esos episodios iba a ser alrededor de 10 minutos, dividido en dos, obviamente un episodio largo de 20 minutos, dividido en dos capítulos de 10 minutos. Me está informando que ya está la edición completa del primer capítulo, con créditos y todo. ¿A cuánto creen que salió de minutos? ¿Cuánto es el minutaje? 5 minutos. ¿Qué? 5 minutos. Exactito, 5 minutos. No lo puedo creer, porque una de las cosas que me estaban diciendo los chavos de Alter World era que querían... Es que no sabes cuánto cortar a Joey. No. Lorda se acaba de reír con lo que acabas de decir, mi querido Mr. X. Chécate esto. Algo que yo quería era que el programa fuera, sí, breve, sin duda, pero 10 minutos se me hacía como que lo correcto, ¿no? Porque el primer programa va a ser acerca de la historia de los cómics, de cómo empiezan y cómo estamos ahorita, ¿no? Okay. A través de todas las eras. Y dije, ¿sabes qué? Pues... necesito 20 minutos mínimo, ¿no? 30 sería lo óptimo, pero 20, lo puedo hacer en 20 minutos. Y si lo dividimos en dos, pues van a ser 2 capítulos de 10 y la gente pues no va a ser bastante tan agredida. Y constantemente me decía la gente de Alter World, es demasiado 10 minutos. Pedirle a alguien, por si tenemos a Mauricio Rosales aquí, que tiene, ¿cuántos? 12 años. Sí. Pedirle a él que esté 10 minutos enfrente de la computadora es demasiado. En general, todos los videos de, y tú lo sabes, Mr. X, tú también haces videoblog y todos los videos tratan de ser como unos 6 minutos, sería como que lo óptimo, ¿no? Si lo haces de 10 minutos, la gente se empieza a aburrir. Si lo haces de 20, la gente de plano lo apaga, ¿no? Bueno, que sea una película. Entonces, curiosamente, yo dije, pero ¿sabes qué? 10 minutos va a ser como que el único compromiso que yo puedo hacer. Me dicen 10 minutos. 10 minutos. No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que yo me senté a escribir un guión y que solo se haya reducido a 10 minutos? Mira, deberías de ver la cantidad de información que yo manejo. Yo quiero hablar con ellos para darles la mano. ¿Cómo? Pudieron editar a Joey también. Porque a ti te ha tocado. Yo me acuerdo una vez, sí, en la primera Comic Fest, me mandó a José Miguel, que le mandamos un fuerte saludo, que no se encuentra con nosotros en este momento, pero lo veremos en el sábado. Me dijo, es que Joey, se nos canceló desafortunadamente un invitado por cuestiones de fuerza mayor. Ve a entretener a la gente y háblales de los Avengers. Tienes 40 minutos. Y dije, perfecto, vamos a ver qué puedo hacer en 40 minutos. Me tardé 40 minutos solo presentando a los 6 miembros que aparecen en la película. O sea, estamos de acuerdo que está cañón. Experience, Joey. Yo ahorita me acabo de echar en este primer video de Comic Manía TV, me eché todo lo que fue la era de oro hasta el primer momento que muere la era de oro, todo en 5 minutos. Soberbio. El próximo programa va a ser obviamente la era de plata, la era de bronce, la era oscura y la era moderna. A ver si lo logran hacer en 5 minutos, lo dudo. Pero bueno, Lorna, ¿tenemos alguna pregunta o quieres que me mande? ¿En serio? Pues mira, también tenemos muchísimas cosas aquí en el Twitter. Si quieres, mándame tú una, después yo digo una, y así lo vamos a campechaneando. Va. A ver, le voy a pasar aquí uno de los audífonos a Mr. X para que él también te escuche. Lorna, te escuchamos. Sí, perfecto. Y bueno, tienen muchísimas preguntas. No lo puedo creer, ¿ok? Sí, no, es una cosa espectacular. Pero mira, de los primeros que llegaron, ya se me perdió por aquí, es Alex Castillo. Llegó súper temprano. Entonces, él dice, muchos saludos a todos, feliz ombligo de semana. ¿Podrían hablar un poco de Multiple Man? Me prestaron unas historias de X-Factor de los 90s, pero no sé por qué Madrox se volvió tan famoso. Madrox se volvió famoso por la única y sencilla razón de que es el único personaje que nadie estaba utilizando en ese momento, y le dieron la oportunidad a Peter David de utilizarlo ahorita en X-Factor, y por alguna razón u otra, ese cómic ya lleva como 90 y tantos números. Entonces no digamos que se ha vuelto famoso, pero dentro de una... tiene un seguimiento culto el cómic de X-Factor, y por ende tiene un seguimiento culto el personaje de Madrox. Su primera aparición, si estoy en lo correcto, fue en un anual de Los Cuatro Fantásticos. ¿Sabes cuál es el poder? ¿Alguien sabe aquí el poder de Madrox y Multiple Man? A ver, Lino... Lino, por primera vez va a hablar. Vamos a ver si quiere decir algo interesante. Se puede, este... Mira, te lo voy a poner de esta manera. Acabo de decir su poder dentro de su nombre. Madrox, the Multiple Man. Bueno, se puede multiplicar a sí mismo, ¿no? Efectivamente, se puede multiplicar a sí mismo, pero hay algo curioso. Cada uno de... Perdón, dilo. Que cada una de sus, sus duplicados tiene una diferente personalidad, ¿no? Sí, y también hay algo muy curioso. Notas que él se puede dividir, pero cuando se divide no pierde masa. O sea, aparece, si él mide, ¿qué te gusta? 1.82, 1.75. Su doble mide exactamente lo mismo. Y pesa exactamente lo mismo. No pierde masa. Que eso es muy curioso, ¿no? Porque una de las cosas que descubrimos, obviamente lo vi esto en las clases de matemáticas y física, etcétera, etcétera. Y cuando tú divides un entero, al dividirlo en dos, pierdes un poco de masa. Entonces, porque se está dividiendo la misma masa entre dos. Y honestamente, les voy a ser honesto. Eso no lo vi en la escuela, lo vi en el cómic de Firestorm, The Nuclear Man. Su enemigo Multiplex, y no es una sala de cines, Multiplex, lo que podía hacer era dividirse en varios. Así como Firestorm lograba sus poderes a través de una fusión de dos personas, lo que hacía Multiplex era una fisión de sí mismo. Entonces, cada vez que se dividía, se hacía más chico. Curiosamente, Madrox de Multiple Man no lo puede hacer, y como tú mencionas, tiene una diferente personalidad cada uno de sus duplicados. Esto no era cierto originalmente. Cuando el personaje fue presentado, todos y cada uno eran iguales. Y poquito a poquito, en un cómic malísimo, que si no lo han leído, no lo lean, se llama Fallen Angels, descubrimos que algunos de sus duplicados querían tener independencia del Madrox, ¿cómo puedes decir? Del Madrox primo, del Madrox original. Y esto, que fue explorado muy simplemente, muy torpemente en este cómic malísimo llamado Fallen Angels, lo retoma Peter David cuando toma el control de X-Factor y tiene al equipo de... ¿Recordarán cuál es el equipo de X-Factor donde está Madrox de Multiple Man? Señores, por favor. Es muy simple. Es Havok, obviamente. Polaris, Guido, The Strong Guy, Wolfsbane, Quicksilver y obviamente Madrox de Multiple Man. Y ahí en serio lo empieza a explorar muchísimo Peter David y se vuelve muy interesante su exploración, pero él nunca es el personaje protagónico. El personaje protagónico obviamente es Havok. De vez en cuando es Guido, de vez en cuando es Polaris. Muy rara vez es Rain y sin duda jamás lo fue Quicksilver. Pero Madrox nomás aparecía, decía algún chistecito y listo. Fue más adelante donde le dieron la oportunidad de hacer una miniserie con Madrox, donde tiene una, ¿cómo se llama esto? Una agencia detectivesca. En esa agencia de detectivesca empieza a agarrar muchos seguidores este cómic y le dan la oportunidad de retomar X-Factor con un grupo totalmente diferente, porque no le dejaron usar a Havok, no le dejaron usar obviamente a Polaris y todo eso. Entonces empieza a usar a personajes que nadie quería utilizar en ese momento, como creo que estaba utilizando a Wolfsbane, a Siren, la hija de Banshee, a M, que a nadie le interesa quién es ni cuáles son sus poderes, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Qué es la segunda pregunta, mi queridísima Lorna? Sí, claro que sí. Por acá tengo otra pregunta de alguien que llegó también así súper temprano. Ajá. Y es Ernesto Deras Noir. ¿A qué? Y bueno, nos manda saludos y a todos por allá en Sneak Comics. Ah, y dice, gracias. ¿Podrías recomendar historias sobre el acertijo, por favor? Desafortunadamente hay pocas acerca del acertijo. A ver, ¿tú tienes alguna interesante, mi querido Mr. X? No, es que realmente como que no es mi personaje favorito. Yo la que te recomendaría sería que, honestamente, que veas la serie animada de Batman. Sí, porque en todos y cada una de las apariciones del acertijo o cualquier otro de los villanos, siempre son muy, muy interesantes. Pues también hay una historia que creo que aparece en Detective Comics, si está en lo correcto, que se llama Dark Knight, Dark City, que es una historia donde nuestro buen amigo el acertijo descubre un pergamino que le indica cómo puede traer un demonio a la ciudad y adquirir poder absoluto. Buenísimo, buenísimo cómic. Hay un cómic que ahí está perdido entre los de Batman The Animated Series, que se llama Batman Adventures. Un cómic de Batman Adventures, donde un psicólogo o un psicoanalista dice que él ha analizado a todos y cada uno de los villanos de Batman y que para él el más interesante es el acertijo. Y el Guasón se enoja tanto de que él haya tomado segundo lugar al acertijo, que decide matar al acertijo, de cómo se atreve a quitarle el protagónico. Es que de hecho sí, porque es más inteligente. Lo que pasa es, es que el único problema que tiene Enigma, sí, es Edward Enigma, efectivamente, es que siempre pone una pista para que lo descubra. Si no pusiera la pista, sería el tipo más inteligente del mundo. Pero lo que pasa es lo padre. Para él no es suficiente con salirse con la suya. Para él lo importante es que Batman lo intente atrapar y que no pueda. ¿Recordarás la estupidez que pasó en Hush? Sí. Que supuestamente el acertijo descubre el gran secreto de Ciudad Gótica, de quién es Batman. Y Batman le dice, sí, pero no se lo vas a poder decir a nadie. Porque si este conocimiento se hace público, ya no tú serás el hombre más inteligente. Y él dice, maldita sea, tienes la razón. Parte del problema ¿No de... ¿No te gusta Hush? No, es muy malo. Pero eso que acabas de decir es como que brillante. Es verdad que sí, pero es que tengo mis momentos en donde si no me gustan las cosas yo puedo encontrarle ese momento donde brilla. Porque es mi talento, compañero. Es la pasión de los cómics que tengo es tan total que yo puedo causarle pasión a gente que honestamente no tiene tanta pasión. Y mi misión esta vez que venga a León es que Luis Daniel, que está ahí atrás, le empiece a gustar Superman. No sé qué voy a tener que hacer. Pero esa es mi misión, porque no puede ser que una persona que escucha religiosamente Comic Manía no puede ser. No sea fan de Superman. Pero ¿sabes dónde más el acertijo es interesante? Dime. ¿Cómo juegan con él? Es en Arkham City y en Arkham Asylum. Sí, sí, sí. Ahí entiendes cómo se pone Batman en los zapatos de... ¿De Enigma? Sí, y cómo descubre todos los secretos. Creo que es la parte más interactiva, más interesante de todo. Y es una de las cosas por la cual creo que mucha gente no le está gustando Injustice. Porque contienes algo que te reta a un nivel físico y a un nivel cerebral, sí, como Arkham City. Es una cuestión diferente. Arkham City es un videojuego magnífico. Claro, claro. Injustice es un juego de peleas que tiene una buena historia, que no es lo mismo. Pero bueno, ¿no? Entonces esas serían las historias que te recomiendo. Hace muchos meses, hablé de esas mismas historias. Hay imágenes tanto en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, como también en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Esas imágenes de esas dos historias que acabamos de hablar, de Dark Knight, Dark City, y esta historia de Batman Adventures, están ahí. Y también te recomendaría, yo sé que mucha gente ve las historias de Batman Adventures y son para niños. No. Bueno, sí, son para niños de todas las edades. Son buenísimas. Y de hecho, no vas a decir que Batman Adventures, Mad Love, que es la historia y el origen de Harley Quinn, es brillante. O sea, esa no es cualquier... No es mi historia favorita. Es una de las mejores. Pero es una de las mejores. Y de hecho, lo que hace mejor la caricatura de Batman es que define a los personajes de Batman de una manera que todo el mundo los pueda entender y se pueda enamorar de ellos. A lo que yo voy con todo esto es que mucha gente ve estas historias y las ignora porque parece que son para niños. Pero las historias son tan interesantes, son tan profundas. Y de hecho, los primeros capítulos, por ejemplo, o los leen en cómico en TV los vean en DVD, son muy densos, o sea, no son como que para niños, realmente tienen, si los ven... Tienen... Creo que es para las dos, o sea, tienen la parte superficial para los niños y tienen la parte más profunda para niños de otras edades. ¿Sí? Entonces, yo lo que les digo es, si ven que aparece el acertijo, perdón, en alguna de estas portadas de Batman Adventures, cómprenlo, les garantizo que va a ser una buena historia. Lorna, ¿algo más? Sí, tenemos otra misma pregunta que es una pregunta, yo creo que de las reiterativas de Comic Manía. Porque te pregunta Ernesto Deras Noir que qué opinas de Batman Zero Year. Pero claro, si Mauricio Rosales está aquí con nosotros. Es emocional, es muy derecho, ¿no es cierto? A ver, ¿algo más, Lorna? ¿Qué es la pregunta? Bueno, la pregunta es qué opinas de Batman Año Cero. ¿Qué opino de Batman Año Cero? No, dilo es que, todo. Es aquí en los cómics nos confundimos todos, ¿no? A ver, adelante. Tanto los que leemos y tanto yo y que sabe, porque ha leído desde los... Pero te voy a decir una cosa, nadie se confunde tanto como Mauricio Matamoros, que confunde un cero por un uno, o un uno por un cero. Eso sí es confusión. Pero no hablemos de eso, a ver, dinos. Se enfoca siempre en confundirte entre qué historia es cuál, y de hecho toma la... que terminan confundiéndote tratando de hacer un homenaje. Eso es lo que viene pasando. A gente se puede confundir en vez de leer Dead in the Family, que lean Dead of the Family. Y es un grave error. Es un grave error. Y lo dice alguien que se paró enfrente de todo un grupo de personas en una plática en Fantástico diciendo: me está gustando mucho lo que está pasando. Pero yo reconozco que me equivoqué. Me parece perfecto. Y es muy, el día que yo me equivoque me lo reconoceré también. Entonces decías acerca de Año Cero. Año Cero es, digamos, el equivalente de Year One. Exacto. Que no es lo mismo. No. Y es de los nuevos 52, y lo que se enfoca en los nuevos 52 es de, sí, de hacer creer al público que es estúpido, sí, porque te dicen, la primera aparición de Catwoman es, sí, en Catwoman 1 de los nuevos 52. Es imposible. Es como... porque, creo que no. No, porque o sea, el, ¿qué creen que soy? Pero es que, o sea, es tan simple como esto. En las páginas finales de Catwoman número 1 de los nuevos 52, se establece que hay una relación de largo tiempo entre Batman y Catwoman. ¿Dónde pasó esta no relación? Puedes, sí, es imposible. O sea, es estúpido. Pero la cosa aquí es que otra vez intentan emular lo que es Year One, que es de Frank Miller, de, sí, Mazzucchelli. Con la historia de Greg Capullo y de Scott Snyder, que no podemos... Yo no lo he leído, apenas estrenó el día No de creo hoy. Que sea mala, pero no la puedes comparar con un clásico de clásicos. No podemos hablar tanto de él, porque ni siquiera ha acabado, ¿no? ¿Ya pero empezó? Ya empezó. ¿Ya leíste el primer número? No he leído el primer número porque acaba de salir el día de hoy. Ah, pero ya lo recibiste. No, no mira es eso. Que estoy aquí en León, ¿no? Aquí claro. No tengo mis cómics. ¿Cómo lo dices? Habla. Esa es una buena pregunta. Aquí en León, ¿qué tan tarde llegan los cómics para todos ustedes? Grítenlo, porque si no se van a escuchar. Un fin de semana después. ¿Tienen que esperar una semana más o menos? Dependiendo del título. Si yo a mis 12 años hubiera tenido que esperar una semana para recibir mis cómics nuevos, les juro que o mataba a alguien o me suicidaba. No, pero, no iba a poder aguantar. Pero existe Comixology. Ah, sí, sí. Entonces yo sí pienso descargar ese y otro que estaba bastante interesante, nada más por el dibujito, que es Superman Unchained. Ah, claro. El dibujo se ve muy, muy bonito de la portada. ¿Va? Ya veremos cómo está el interior. Scott Snyder está como que esta semana en su punto clave, porque tiene a Superman y a Batman en la punta de los cómics. O sea, ¿sabes cuál es el problema para mí? Scott Snyder, por lo que yo entiendo y por lo que yo he visto de su trabajo, él les sirve para un tipo de historias. Historias de misterio. Historias detectivescas. Y lo están poniendo a ser pura historia de superhéroe, que es muy obvia. Por decir, todo lo que pasa en Death of the Family es totalmente obvio. Todo lo que pasó en Night of the Owls empezó muy bien, como una historia muy oscura, como una historia detectivesca, y se volvió literalmente a personaje A golpea al personaje B, ¿no? Y básicamente lo mismo siento que puede transformarse Superman Unchained. Esperemos que no. Yo lo que digo es que, bueno, Scott Snyder estudió, o sea, sí, literatura. Claro. Entonces, ¿tanto para un escritor escribir Superman ya de por sí, no? Es difícil, es muy difícil. Y yo creo que DC se fue por el nombre de Scott Snyder para dibujar, para hacer que Jim Lee hiciera algo bueno, ¿no? Bueno, y desafortunadamente, si hay un sketch hace muchos años que vi en Saturday Night Live, donde estaba Picasso en París, y cada vez que quería burlarse la gente a su alrededor, agarraba una pluma, agarraba un pedazo y escribía cualquier cosa, le escupía el papel a la catarilla y todo el mundo iba corriendo a buscarlo. Entonces agarraba, sonaba la nariz con un pañuelo, le dibujaba algo al pañuelo y tiraba el pañuelo y toda la gente iba corriendo a buscar eso. Llegaba el tipo para darle la cuenta, ¿no? El mesero para darles cuenta de lo que consumió, agarraba y pitaba algo en la cuenta y ya se volvía automáticamente famoso. Eso es lo que termina pasando con Jim Lee. Lo haga bien, lo haga mal, no importa, la gente lo va a comprar porque adora a Jim Lee. Y eso termina siendo muy triste porque, mira, tan malo como es Batman Hush, al menos es entretenido. Pero Superman for Tomorrow de Brian Azzarello y Jim Lee es para matar a alguien. Yo los uso como pósters, digo. No me importa. Porque pero... tú sabes por qué los estás comprando. Eso sí, me parece bien. Pero ¿okay? La cosa aquí es que, retomando la pregunta que es, ¿sí, Batman, sí? Year Zero. Oh, okay. Sí, es Year Zero, como diría Mauricio Matamoros, Year 1, 2, 3, 0, 2, 3, 2, 1. El editor de DC Comics México, ¿eh? 2, 3, 0, 0, 1. ¡1! Perdón, para las personas que no entienden la referencia, yo no lo escuché, pero tú lo escuché a Mr. X, no me dejará mentir. Así es. Cuando nuestro buen amigo Mauricio Matamoros fue a moderar la plática en la mole del World Trade Center... fue a arruinar la plática, según me dice acá Mr. X, cuando empieza a mencionar nuestro buen amigo Greg Capullo que va a dibujar Batman año cero, y lo dice en inglés Batman Year Zero, nuestro buen amigo Mauricio Matamoros lo traduce a, va a dibujar Batman Year 1, ¿no? O año 1, y es como que, si tú editas DC, deberías de saber que ya trabajo, existe. Tenías un trabajo. Y la cosa es que, y lo peor de todo es que, la mayoría de la gente que está escuchando es bilingüe. Sí, es que... Pero eso pasa cuando no invitan a Carlos Joe Machés a una convención. Pero a ver, pero aquí te vas a poder deleitar porque en su semana de... Bueno, una semana de estreno de Zero Year vas a tener a Francisco Presencio para platicar de este cómic. Ah, me parece perfecto. Lo descargamos en Comixology y podemos platicar ahí. Claro, totalmente legal en Comixology. Algo más. Y Searcher pues va a tratar, bueno, yo por lo que he visto en... No seas como Mauricio. A ver, adelante. Searcher, Year Zero. Año cero. No es lo mismo. El año cero ya. Igual no lo he leído. ¿Cómo es la guerra y la paz, no la paz y la guerra. Así es el título. ¿No crees en los judíos? O sea, no es Julieta y Romeo, es Romeo y Julieta, compañero. Por respeto, a ver, adelante. ¿No creíste en los previews? Que es otra vez año 1 de sí. Frank Miller. Es año 1 de los Nuevos 52. Con bonito dibujo de Greg Capullo. Sí, me parece perfecto. Entonces, ahí lo veremos, lo leeremos y lo hablaremos. ¿Lorna, algo más? ¿En serio? Sí, no, hombre, tienen aquí, pero muchísimo, muchísimo que wow, y platicar. Y mira. No, y de hecho. Dime, porque tenemos algunas preguntas de la semana pasada, que leeré algunas ahorita porque para campechanearlas todas. Pero bueno, Lorna, tú sigues diciéndonos qué más hay. Y cualquier pregunta que no se responda ahorita, la bellísima Lorna nos hará el favor de guardarlas todas, claro. Mandármelas por correo. Sí. Y de esa manera yo las pondré a tener aquí y las responderemos, si no la próxima semana, en un podcast. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Mugen, antes que nada, un saludo y una pregunta. ¿Qué onda con Red Skull? ¿Cuántos ha habido y no que estaba muerto? Bueno, ¿qué tanto estás al tanto de nuestro amigo Red Skull? ¿Marvel Now? Bueno, antes de Marvel Now recordarás que en Captain America Reborn, el Capitán América está viajando a través del tiempo y el espacio dentro de su propio cuerpo, y nuestro amigo Red Skull está a punto de recibir poderes que lo van a hacer casi un dios. Uh-huh. El hombre, Capitán América y el segundo Capitán América, bueno, no es el segundo Capitán América, sería como el quinto Capitán América, larga historia, pero nuestro... Un amigo Winter Soldier, ya ahora transformado en Capitán América moderno, se enfrentan contra este individuo llamado Red Skull, lo logran vencer y su hija, después de ser desfigurada, se vuelve la nueva Red Skull. Después lo que termina sucediendo es que en las páginas de Fear Itself, ella ya como la nueva Red Skull adquirirá nuevos poderes, adquirirá un martillo y procederá a tratar de hacer un honor al nombre de su padre, destrozando a los Avengers. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y después de Fear Itself, viene ahorita Uncanny Avengers, donde regresa el Red Skull. No sabemos cómo ha regresado, porque obviamente fue destruido cuando lo vimos en Captain America Reborn. ¿Perdón? Su mente se fue al cuerpo de un robot construido por Artemis Sola. Pues una de las cosas que nuestro amigo Artemis Sola le encanta hacer es hacer clones. Entonces lo que termina haciendo es que cada vez que se muere su líder, el Red Skull siempre tiene un clon ahí preparado. Nomás cambia de mente en mente en mente en mente. Entonces es la manera más fácil de revivirlo. Me imagino que ya les gustó hacerlo y por eso lo hacen tan seguido. Entonces él ahorita revive y agarra a nuestro buen amigo el Profesor X. Le diseca el cerebro. Hay gente aquí en México que se está imprimiendo Marvel Now. ¿No ha leído esto todavía? Ya salió el número uno, pero no sé si sea tan... Dos también. Bueno, más digamos que el número dos agarra el cuerpo del Profesor X, va a hacer algo malévolo con él, y lo que termina haciendo se me hizo brillante, porque honestamente... ves el nivel de asquerosidad que es el Red Skull y de las cosas que es capaz de hacer. El equipo de villanos que junta a su alrededor se me hizo muy interesante. Ya no se escuchó lo que hace con el resto de los Uncanny. Es que Lorna ya no se escuchó lo último. El enfrentamiento que ocurre... Bueno, si me escucho, ¿qué no se escuchó? Cuando estaba hablando yo de Profesor X. Bueno, básicamente el enfrentamiento del Red Skull y sus secuaces contra los Uncanny Avengers. Lo que me encanta de todo ese enfrentamiento es que es un enfrentamiento no solo físico, también como que a un nivel de ideas. Ellos y lo que representan los Avengers. Ellos están representando la imaginación de las razas. Estoy hablando hasta que tú me digas que ya me escucho. ¿Sí me escucho, no? ¿Ya sé que yo todo ese numerito? ¿Lorna? No, ya ni la escucho yo a ella. No, es que aquí creo que... A ver, ya. Bueno, se nos acaba de caer Joy. Vamos a tratar de reenlazarlo. ¿Ya estás? Podemos pasar el micrófono y todo. Ahorita se está cayendo cada... ¿Lorna, me escuchas? Ella se conectó y no está... Bueno... Ay, parece que algo pasa, no nos escucha Joy. Ahora sí, les recuerdo que bueno, está transmitiendo desde la tienda de Sneaked Comics en León. Entonces hay ahí algunos problemas con el Skype, con la señal de internet, pero bueno, vamos a hacer aquí todo lo posible por tratar de que vuelva esta señal y tratar de enlazarlo. ahí junto con Mr. X, entonces les voy a llamar ahora yo para ver qué cosa está pasando por ahí. A ver qué tal. Bueno, pues parece que no. Que no, no me puede contestar la llamada. Entonces, a ver, permítanme un momentito más mientras les voy a poner esto que es el opening del Hombre Araña para que pues sigan aquí en Comic Manía. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés y desafortunadamente se nos volvió a caer la red. Aparentemente creo que el mal clima nos está afectando. Debe ser. Eso la lluvia extrema. La lluvia extrema o la piratería total y completa de la señal del mod. Temprano esto va a continuar. Actualmente va a terminar. Lo siento muchísimo. Se mete más. Lorden, que la parte que no se me escuchó fue lo que estaba hablando acerca de los Avengers, que ya lo leí, que no se el enfrentamiento. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes? A ver, ¿me escuchas ya? Ah, ok. Ok. Entonces, si todo lo del profesor Xavier. Sí. Que no se te entendió absolutamente nada. Qué tristeza. Bueno, lo que quería decir es que lo más padre de lo que está sucediendo en Uncanny Avengers, que es el enfrentamiento de Red Skull contra los Uncanny Avengers, no solo toma lugar a un nivel físico, también sino a un nivel de ideales, donde Red Skull y todo el clan lo que quiere hacer es separar a todas las inferiores, y en cambio los Uncanny Avengers quieren que los Homo Superior y los Homo Superior pueden trabajar muy bien juntos. ¿Bueno? Lorna, ¿te perdimos? Yo te escucho perfecto. Sí, por favor. Sí, ya la gente ya básicamente entendió. Es lean Uncanny Avengers. Ok, esa bueno. Entendieron. Dime. Nuestro amigo Edgar Barton nos dice que puse muy buena música antes de que llegaras. Obviamente. Y bueno, nos dice que sería muy buena idea que toda la gente que está en la tienda de Snicket Comics, que sí, también se está volando la señal, que se la dejen de volar para que así tú tengas más oportunidad de que se escuche bien el programa. Entonces, que todos apaguen sus celulares. Está diciendo nuestro amigo Edgar Barton que si alguno de ustedes está colgado a esta señal, ya lo dejen de hacer porque nos están bajando mucho el ancho de banda. Pero no, desafortunadamente no es la gente que está en la tienda, sino son los dueños del módem que están utilizándolo en este momento sin tener como que cuidado de que nosotros estemos haciendo una transmisión en vivo. Lindo, por favor, ve a la papelería de acá enfrente y diles, por favor, que dejen de utilizar su internet. Gracias. Sí. Que nos lo dejen robar bien. Comic Mania. Por lo menos una hora. Sí, exacto. Diles una hora, por favor, Lino, no seas mala onda. A ver, ¿algo más? Sí, Allende Walker Carla B. te ¿sí? dice, hola a todos, quiero opinar que yo sí vi la película de Star Trek y a mí, que no soy fan, sí me gustó. Qué bonito. Me hizo muy interesante. Y bueno, esto es lo que te dice Allende Walker Carla B. No, y no, déjame decir una cosa. Me acaba de regañar Selina Kyle. ¿Recordarán ustedes de Selina Kyle? A la que le tuve el placer de interpretar la voz de Batman que hace Christian Bale la semana pasada. Tuve algunas actuaciones. Ahora nomás le mando un I'm Batman. Pero bueno, me está diciendo que sabes que no sea mala onda, que ella también es Trekkie. O sea, que no empiezo yo a decir con eso de que a las niñas no les gustan los Star Trek. Les gustan mucho algunas. Pero bueno, no es la mayoría, desafortunadamente. Y por eso es que cuando vas a todas las juntas del club de Star Trek en México, ni una se parece a Uhura, desafortunadamente. ¿Torna algo más? Sí, por aquí a Ioria de Leo te dice que si voy a estar en la Comic Con. Y dice, yo sí voy con ustedes. No voy a estar en la Comic Con. Sí tenía el plan de ir, debo de decirlo, Lorna, pero este año no podré. Ya están los boletos otra vez a venta, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ya veré si me lanzo a la Comic Con. Y después, Ala te dice hola. Pero es que no entiendo el apellido, pero se llama Ala, nos está saludando aquí. Hola. Y luego por acá, Ado, no voy a decir su apellido. Gracias. Bueno, dice, ¿hay alguna explicación lógica al cambio de azul a negro en el uniforme de Batman? ¿Tuvo algo que ver las películas de Tim Burton en esto? No, no tuvo algo que ver, tuvo todo que ver. De hecho, lo que pasó fue que el personaje tenía lo que eran las capas, el guante, los calzones y las botas azules. Todo el resto del traje era gris y así había estado por años. Fue tan exitosa la basura de película de Tim Burton que visualmente es un gran, gran, gran logro. A nivel historia es, para en serio, para golpear a alguien. Y pegó tanto ese traje y honestamente para que se vea como un tipo fuerte y un tipo rudo, Michael Keaton, ese traje, en serio, mis respetos a los diseñadores, pegó tanto ese esquema de color, pegó tanto la idea de Batman como una criatura literal de la noche, una criatura totalmente oscura, que de esa manera decidieron los cómics hacerlo y empezaron a imitarlo. Y originalmente él tenía el traje normal, que era el gris con azul. Después vino todo lo de Nightfall, Night Quest, Night Scene y toda esa ahí basura. Obviamente fue John Paul Valley el que toma el lugar del murciélago. Y cuando se va a John Paul Valley, Batman retoma el manto del murciélago y decide cambiar su traje por un traje un poco más resistente, un poquito más oscuro, etcétera, etcétera, y le dan un traje total y completamente negro. Y poquito a poquito deciden, ¿saben qué? Vamos a hacer un poquito más oscuro todo lo que es el gris y hacer un poquito más oscuro todo lo que es el azul, pero vamos a regresar a, digamos, el esquema original. Y lo hicieron, y tanto así que hasta en los nuevos 52 mantuvieron como que esa idea, ¿no? El en vez de ser azul, es negro, pero mantuvieron un gris oscuro, pero no totalmente negro. Creo que es correcto, porque si no, si fuera negro con negro y negro, qué aburrido sería el traje, ¿no? Así como un nivel diseñador, ¿no? De hecho, a mí, regresando a Jim Lee, el que más me gusta, el trajecito azul modernón, es lo que hace Jim Lee. Pero creo que Pulo con ese negro con gris como que se ve muy, muy, muy, muy bien. Se ve muy lindo, ¿no? A mí, extraño los calzones por fuera, pero honestamente me recuerda un poco o un tanto al traje que utilizaba en Batman Begins y también al traje que utiliza en Batman The Dark Knight, que por alguna razón en las películas funciona cuando Batman está de negro con negro y negro. En los cómics sí me gustaría que tuviera un poquito más de un esquema de color mucho más amplio, ¿no? Al menos yo digo, no que se vea como Robin, por decir. Es que aquí no es tan realista que uses gris con negro, porque aquí, en los cómics, porque es combinar las cosas. Funciona, gris, funciona. Sí, pero en las películas es más realista. Tienes que, obviamente, alguien que se quiere ocultar como un ninja. Sí. Tiene que ser. Y lo curioso es que Christopher Nolan hace esta cosa tan increíble. ¿Me estás escuchando, Lorna? Sí. Ah, perfecto. Christopher Nolan hace esta cosa tan increíble con Batman, que es negro con negro y negro. Y curiosamente, cuando toma las riendas del guión con Goyer para la de Man of Steel, deciden, ¿sabes qué? No puede ser azul con azul y azul, o negro con negro y negro. Tiene que ser azul con rojo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que funciona bastante, bastante bien. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen más por acá. No me digas. Y, oye, ¿sí? Dime. No, es que estaba pensando, ¿qué te parece si a las 7:05 nos vamos a una canción y regresamos con un poquito más de Comic Manía? Entonces, léeme la última pregunta y voy a contestarla en un minuto. Chécate esa. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Apenas voy llegando por cuestiones de trabajo, pero solamente quiero decir que me gusta la nueva imagen de tu radio online y eso nos lo dice Xpider 2099. Así que un aplauso para Xpider. Lorna está muy contenta porque alguien está elogiando la nueva página. de Comic de, ¿cómo se llama? De tu radio online. Y honestamente, qué bonito que ya mejoró. Sí. Porque honestamente, este programa lleva un año de duración. Y curiosamente, por 11 meses, o más o menos, decía que con mi conexión a las 5 de la tarde podía ser escuchado a través de esta estación. Entonces, qué bueno que ya al menos ya tiene el nombre correcto. Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? Claro. Pero oye, ¿la vas a dedicar? Obviamente se la tengo que dedicar a esta mujer, esta hermosa mujer llamada Scarlett. Esta mujer que llena todas mis noches con su amor y con su cariño. Es una mujer que yo necesito volver a ver. Fue hace 3 años nuestro primer encuentro, pero yo necesito que ella regrese a mi vida y yo sé que va a poder. De alguna manera u otra, cuando escuche esta canción va a decir, ah, ese tal Joey, que hace 3 años no sé nada de él, creo que es el momento correcto de reunirme con él. Lorna, mándanos esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos sean todos ustedes al programa más atropellado de internet. Su nombre es Comic Manía. Creo que vamos a tener suerte esta última hora y que no se nos esté cayendo la línea. Esperemos que sí. Uno nunca sabe. La papelería como que ya dejó de usar un poquito la. Esperemos que la papelería continúe con esta amabilidad de no estar usando su servicio de internet para que lo podamos usar nosotros. Tengo aquí a Mr. X para que rompa el soliloquio de Carlos Joy Moisés. En parte. No lo está logrando muy bien, pero lo está haciendo lo posible. También me gustaría presentar al otro organizador de la Comic Fest. Su nombre es Slim Summers. Salude a la gente de Comic Manía, por favor. Deja de estar distraído. Hola, gente de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Hola. Desafortunadamente, mi querido Slim Summers, la vez pasada que hicimos esta transmisión desde Sneak Comics, que le damos unas gracias, como siempre, a Dorian y a todas las personas que están involucradas aquí en Sneak Comics por siempre abrirnos la puerta, se está cae la señal. Entonces, hemos podido responder muy pocas preguntas. Empezamos tardísimo, además, entonces no vamos a tener las 2 horas y media completa. La gente está enojadísima, pero aún así siguen mandando preguntas. Entonces, ¿qué te parece si rápidamente todas las personas que están involucradas en Sneak Comics, que no les he podido hacer caso durante toda la transmisión, quieren saludar a la gente de Comic Manía? Nomás griten rápidamente: hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están en Comic Manía? A mí me encanta cómo Luis Daniel estuvo practicando ese saludo toda la tarde. Y Luis, Santiago, ¿te doy una segunda oportunidad? Hola, Lorna, y a todos los demás de Comic Manía, aquí desde León, todos. Me parece perfecto. A ver, Mauricio, ¿quieres saludar a la gente? Mauricio le da miedo. No te da miedo, tienes 12 Mauricio, años. Hola. Lo sabemos. ¿Cómo están todos, Comic Manía? Un aplauso, mira qué bien lo dijiste. ¡Excelente! ¿Alguien más quiere saludar? Lino, ¿te gustaría saludar? No, a tu señora madre. Hola, hola. A tu señora madre, mi querido José Miguel. Señora, gracias. Hola, Lorna, muchas felicidades. La señora, honestamente, es la mujer más linda del planeta. Yo llegando acá, la señora tenía preparada mi comida, porque dijo, ¿qué tal si yo hoy viene con hambre? Muchísimas gracias, señora, como siempre le doy las gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Y qué te parece si empezamos a resolver algunas de las preguntas que tenemos en nuestro Twitter? Tenemos a nuestro buen amigo a los buenos amigos de Osport Comics, que lo que hicieron el día de hoy no fue mandar una pregunta, no. Tuitearon de que había que escuchar este programa y pusieron algo muy lindo para que conozcas a todos sus superhéroes favoritos. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Menos muchísimas gracias. Perdón, menos que no es el favorito de nadie, excepto tuyo. Edgar, y de Lino, pero con ese favorito de Lino, ya saben. ¿Quieren ser del club de Lino? ¿Quieren ser del club de Lino? Creo que la palabra es no. Edgar López nos dice: Joey, ¿por qué se destruyó el guantelete infinito en New Avengers 3 de Marvel Now? Es una muy buena pregunta y me encantaría responderla, pero como yo no he leído New Avengers número 3, no sé por qué lo tuvieron que destruir, pero aparentemente el nuevo Illuminati, que son los que están apareciendo en los New Avengers, quieren detener la posibilidad de que alguien utilice el guantelete infinito para una obra mala. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más o menos. Lo que pasa es que en el cómic de New Avengers se dan cuenta de que los mundos están colisionando. Ah, no me digas. Es como la reacción de Domino. Uh-huh. Si un mundo cae, todos caen. Perfecto. Entonces tienen que encontrar la manera de que no se destruyan todos los universos. Y entra el conflicto de, ¿tendremos que destruir un mundo para salvar los demás y el nuestro? Va. Y la única manera de poder destruir mundos es con el guantelete es infinito. Con el guantelete. Yo me imagino, no he leído el cómic porque es un spoiler, porque acaba de estrenarse ese cómic aquí en México. No lo diremos, pero ya tenemos como una idea de yo por qué. Yo me puedo imaginar por qué lo destruyes. Ahí te va esta pregunta. Yo leí el guantelete infinito hace muchos años. El arte de George Pérez en los primeros 2 números, muy bonitos. La historia está bien, pero no es una excelentísima historia. ¿Tú qué opinas? No. Infinity Gauntlet. El guantelete infinito. Yo lo que diría es que es como un comercial, pero es cierto. Se acaba de sacar el hardcover. Por eso lo menciono. Sí. Se acaba de sacar el hardcover de Televisa. Y que ya habían estrenado ese cómic en otras ediciones, pero es una historia divertida. Es una historia divertida para mí. ¿Sí? Y si les gusta los Avengers y Thanos y todo ese aspecto, ¿por qué no darle una oportunidad? A lo mejor ya envejeció un poquito mal, pero está divertido. Yo suscribiría 4 números en vez de 6, la historia hubiera estado mejor. Está un poquito larga, ¿no? Es entretenida, un poco larga, no da para mucho, pero hace su papel y es George Pérez, está bien. Una de las cosas que me gusta es el principio es George Pérez, continúa Ron Lim. Una de las cosas que más me gusta, Thanos con el guantelete infinito que tiene los poderes de controlar, ¿qué? ¿Lino? ¿Son 6 gemas? 6 gemas, es tierra. Es tiempo, tiempo, espacio, pues, realidad, mente, alma y poder. ¿Ok? Teniendo todo esto, logra derrotar a todos los Avengers. El último Avenger, el hombre sin poderes, bueno, más o menos, es Capitán América. Y él dice, no, yo te digo a ti, no. Y pelearé hasta que yo muera porque me rehúso a que tú tengas, tengas tanto poder. Eso me encantó de la manera de que también puedes interpretar al Capitán América. Muy, muy, muy bonita historia por Jim Starlin. Comic Corp, le mandamos un gran, gran, gran y fuerte saludo por agarrar este programa y siempre spamearlo en el universo. Y nos dice... Comic Corp, en instantes comienza con mi compañía de radio con la Trinidad del Pecado. Bueno, esta vez sí más o menos tuvimos una Trinidad. Pero es una Trinidad Jedi más o menos, porque está ahí José Miguel, está Mr. X y pues más o menos Lino. Entonces, pues tenemos una Trinidad Jedi más o menos. A ver, dice, compañeros de Carlos, Joey y Moisés, muchísimas gracias. Alexis Reyes dice, ¿cuál es la historia editorial de Sinestro? ¿Desde qué cómic lo expulsaron de los Core? Y antes de crear su Core, ¿qué hizo, señores? ¿Alguno? Pero a ver. ¿Así como el número? ¿Por qué no. Está pidiendo el número, lo sé, pero lo podemos agarrar una imagen y subirla a facebook.com/comicmaniaradio. Tenemos aquí a un joven que nos está escuchando. A ver, ¿cómo te llamas, perdón? Brian. ¿Brian? ¿Qué haces por aquí? ¿Viniste a comprar tus cómics? Ok, necesitamos un intérprete, por favor. Le gustan los superhéroes, pero... ¿No venías a comprar? No venía a comprar. ¿Te gustan los superhéroes? ¿Cuántos años tienes? 8. Tienes 8 años, estás en el lugar correcto. Porque lo que queremos aquí en Comicmanías es escuchas jóvenes. Entonces te voy a decir, todos los miércoles a las 5:30, escucha a través de tu radio online.com.mx, Comicmanía Radio. Y también te voy a recomendar, mañana se estrena un programa llamado Comicmanía TV en YouTube. Okay. Nos vas a poder saber toda la historia de los cómics dichas por mí, de manera muy rápida. 5 minutos y te lo vas a saber todo. Brian, no te vayas a salir una parte, que seguimos contigo. Entonces, ¿por qué expulsaron? Bueno, resumido, vamos a empezar. Resumido, ¿no? Vamos a ir resumido. Tenemos a nuestro buen amigo Sinestro. ¿Es que lo correcto es Tal Sinestro? Sí. Tal Sinestro. ¿Linterna Verde de qué sector? 1417. Sí, 1417. Perfecto. 1417. ¿Ok? Él está en el planeta... ¿Perdón? Corugar, el planeta Corugar, muy bien. ¿Y él qué básicamente decide hacer en este planeta para tener control total? Lo que intenta hacer es poner el orden total. Poner el orden total de una manera de ser, transformarse en un dictador. Ajá. Tener una dictaduría. ¿Lo dije correctamente? Dictadura. Muchísimas gracias. Al estilo Hitler. Al estilo completamente y totalmente de Hitler. Entonces, cuando lo descubre esto, nuestro buen amigo Green Lantern, el mejor linterna verde de todos los tiempos, su nombre obviamente es Hal Jordan. Él dice, ¿sabes qué? Esto está mal. Porque tú vienes a poner el orden, pero no a imponer el orden. Pequeña diferencia, pero muy importante. Es expulsado de los Green Lantern Corps y es mandado ¿a dónde? ¿Perdón? Esa es la presión de... No. Se va de los Ancients, es expulsado del universo completo. Va al universo de antimateria de Quark, donde conoce a los Weaponers of Quark y a los Tots of Quark. Los Weaponers of Quark que se dedican son los armarios. Armeros, es el que se dedica a hacer armas. Él les pide que le construyan una linterna amarilla entre las linternas verdes. Lo que no sabe nuestro buen amigo Tal Sinestro, lo aprenderá después, es que los armeros no crean per se la linterna amarilla, capturan a Parallax, o la esencia de Parallax, porque Parallax, si recordarán, está capturado en la linterna verde. Capturan la esencia del miedo y lo ponen dentro de esta linterna, que le dan el único anillo a Tal Sinestro para que se enfrentara a Linterna Verde, alias Hal Jordan. Mucho tiempo después, ya cuando viene todo lo que es el Sinestro Corps War, él tiene la manera de crear nuevos anillos y induce al equipo. Introduce al equipo a Superboy de Tierra Prima, al Antimonitor, todos liderados por nuestro buen amigo Mongul fue un poquito después, todos liderados por obviamente el Sinestro, y empieza la Sinestro Corps War. Yo honestamente te recomiendo mucho todo lo que hizo Jeff Jones desde Green Lantern Rebirth, porque no necesitas saber toda la historia o leer todos los números donde había aparecido Sinestro. Con que leas todo lo que hizo Jeff Jones es más que suficiente. De hecho, te explica lo que venía haciendo Sinestro desde antes de esos cómics. Entonces no tienes que mezclarte demasiado por muchos lugares. ¿Dónde está mi celular hablando? Lo tengo en la mano. ¿Qué onda conmigo? A ver, dice Alex Rey, dice, y con Guy Gardner igual, ¿cuál es su historia editorial? ¿En qué momento se volvió Warrior y cómo obtuvo un anillo amarillo? Muy fácil. A ver, empecemos. ¿Por qué existe Guy Gardner? Porque necesitaban un reemplazo para Hal. No, porque en los años, en la Silver Age, habían historias muy estúpidas. Les voy a explicar. Uno de los problemas, estábamos hablando acá, de hecho, ¿dónde está Luis Daniel para que me escuche? Una de las cosas que estaba sucediendo, mi querido Luis Daniel, con el Hombre de Acero, con Superman, no sabían qué hacer con él porque era tan poderoso. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hacer historias imaginarias, historias que no eran parte de la continuidad. ¿Cuál es una de las historias imaginarias más famosas? ¿Qué le pasó al Hombre del Maño? No, esa es la mejor, pero la más famosa es esta, la historia de Superman rojo y Superman azul. Cuando Superman se divide en dos para resolver todos los problemas del universo. Es una historia totalmente imaginaria, es estupidísima. Pero eso lo hacían muy seguido en la Silver Age. Y una de las historias imaginarias que hace, va nuestro buen amigo Hal Jordan a OA y dice: hasta donde yo recuerdo, Avin Sur cae muy cerca de Los Ángeles, o Coast City, que es básicamente Los Ángeles, y por eso yo tengo el anillo, porque estaba muy cerca de mi Avin Sur. ¿Qué tal si hubiera aterrizado más lejos de mí? ¿Qué hubiera pasado? Entonces agarra y le dicen los guardianes de OA que aparentemente se pueden tomar un break de proteger el universo. Para contarle una historia. Para contarle una historia. Veamos la pantalla, ¿no? Y en la pantalla aparece la historia de qué hubiera pasado si Avin Sur hubiera aterrizado lejos de él. En este caso, si estoy en lo correcto, aterriza en Inglaterra, en una parte del Reino Unido, y le da el anillo a Guy Gardner. Para todas las personas que no sepan esto, el nombre de Guy es un nombre muy común en Inglaterra, ¿no? En los Estados Unidos no tanto, se ha vuelto un poquito, pero en Inglaterra es muy común. Entonces resulta que lo recibe Guy Gardner, que es un atleta. Él es un maestro de educación física en una prepa. Entonces él, en vez de utilizar su anillo de una manera como utilizando su cerebro o haciendo muchas creaciones con el anillo, lo utiliza de una manera más física y eventualmente muere. Cuando va a morir, Guy Gardner dice: anillo, escoge a un portador merecedor de este anillo. Entonces obviamente escoge a Hal Jordan, y lo que terminamos viendo en esta historia es que no importa quién hubiera elegido el anillo, eventualmente le iba a regresar a Hal Jordan, aunque hubiera escogido a la basura humana Kal Reiner, eventualmente le iba a llegar al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre obviamente es Hal Jordan. Eso fue lo que pasó, y lo que decide hacer nuestro buen amigo Hal Jordan es ir a platicar con Guy, conocerlo personalmente. Se vuelven amigos, y cuando se vuelven amigos dice: ¿sabes qué? De vez en cuando voy a tener que salir a explorar el universo, tengo que defender a otros planetas, pues lo que tengo que hacer es encargarle la Tierra a alguien. Tú eras el segundo, mejor que yo, te voy a prestar un anillo para que de esa manera tú protejas la Tierra cuando yo no esté. Y eso es básicamente lo que termina sucediendo con nuestro buen amigo Guy Gardner. Larga historia que en coma, larga historia en la crisis de Tierras Infinitas, que seguro se lo leyeron jóvenes, lo despiertan unos guardianes desde su coma, le dan un traje precioso, por cierto, y se vuelve otro Linterna Verde de la Tierra. No, y es que aparte, antes de eso, él no era como lo conocemos ahorita, era un personaje regular, o sea, digamos que X, ¿no? Pero después de la crisis en Tierras Infinitas se volvió este tipo que tenía como que arrogante, agresivo, malhumorado. En ciertos puntos cambiaba de carácter, ¿no? Por el golpe, porque entró en coma porque se dio un golpe en la cabeza. Exacto. Entonces, bueno, de hecho, entró en coma cuando explotó una linterna enfrente de él. Ahí es cuando entra en coma. Y como tiene un daño cerebral, cada vez que se golpea la cabeza va de una actitud totalmente, como tú dices, arrogante, agresiva, pasivo. A totalmente pasivo y demasiado pasivo, diría yo. Y de hecho es bastante interesante que sea agresivo, ¿no? Porque es lo que le da la característica principal a la arrogancia. Lo que querían hacer ahí era, como teníamos a un Linterna Verde que era tan perfecto y tan magnífico y tan, o sea, era el mejor de todos, obviamente Hal Jordan, necesitaban buscar a alguien que fuera totalmente diferente a él y que sea agresivo, por decirlo. Un Wolverine. Exacto. Porque ¿qué es lo que estaba pegando en los años 80? Los personajes oscuros. Lo que termina sucediendo con nuestro buen amigo Guy, constantemente se está peleando con Hal para ver quién se debe de quedar con el anillo y ser el protector de la Tierra. Larga historia corta, llega un momento en donde se agarran a golpes, sin los anillos, para ver quién es el que va a ser el portador del anillo, y gana Hal Jordan, obviamente, y tiene que dejar y retirarse de los Green Lantern Corps, nuestro buen amigo Guy Gardner. Pero él no está satisfecho con eso, quiere seguir protegiendo el universo, quiere seguir siendo alguien importante. Larga historia corta, utilizando la ayuda de un tipo llamado Nort, se va a OA, va a la cripta donde se encuentra Sinestro, ahí le quita el anillo amarillo y lo empieza a utilizar, y ya tiene su propio cómic, empieza a utilizar el anillo amarillo y no tiene nombre, nomás se llama Guy Gardner, no tiene nombre de heroico. Pasa un tiempo y por alguna razón u otra decide... pierde el anillo, le dan una armadura por 10 segundos, pierde la armadura y querían hacer algo con el personaje. Asqueroso. Asquerosísimo. Y deciden darles, entonces estamos en lo correcto, genes extraterrestres. Él es mitad humano, mitad extraterrestre. Y su poder es volver cada parte de su cuerpo en un arma. y se empieza a llamar Guy Gardner Warrior o Guy Gardner Guerrero. Y de hecho, más adelante él abrirá un bar llamado Guerreros, que es el lugar donde todos los, es un lugar temático donde todos los superhéroes van a alcoholizarse, básicamente. Y esa es toda la historia. ¿Perdón? Muere, ¿no? Él nunca muere, pero cuando en Green Lantern Rebirth, su cuerpo humano empieza a rechazar sus genes alienígenas, sí. Y después ya finalmente recibe un nuevo anillo y un gran respeto por el mejor entrenador de todos los tiempos, como es Hal Jordan. La Covacha dice, en este momento comienza con mi compañía radio, muchísimas gracias, en vivo desde Sneak Comics en León, Guanajuato, muchísimas gracias. Edgar López también nos dice, con sin Joey. Aparentemente no sabía si iba a estar yo o no iba a estar, pero obviamente con Lorna, con Joey, esto no puede ser Comic Manía sin Carlos Joey Moisés, no está ahí, porque yo siempre he dicho, este programa no es mío, es un programa de todos, pero honestamente, si yo no empiezo, el programa no empieza, y eso va para la Trinidad del Pecado, ¿eh? Bernardo, Gus, Carmen, los estoy viendo a todos, cada uno de ustedes. Nada más te quiero recordar que tenemos boletos, ¿sí? Para el próximo corte, que los podamos regalar. Sí, mira, que dice acá, regalos, en Comic Manía Radio van a regalar pases para este fin de semana, para la Comic Fest. Vamos a regalar pases para. Van a ser dos pases dobles. Ajá. Para la función. ¿De qué hora, perdón? Va a ser. De las 7 p.m. en Cinemex, Plaza Mayor. ¿El viernes? El viernes. Solo abierto a las personas que se encuentren aquí en León, Guanajuato. A dos RG, desafortunadamente no puedes estar con es nosotros. Para todo el mundo, pero. Nos gustaría que participes. ¿Ya tienen las preguntas, jóvenes? No. ¿Dónde quieren que lleguen las respuestas? A comicfest@hotmail.com. Comicfest@hotmail.com. comicfest@hotmail.com. Perfecto. ¿Alguien de ustedes tiene listo ese correo? ¿Estás listo entonces? ¿Preparado psicológicamente para dar las preguntas? ¿Sí? Sí. A ver. Lorna, ¿estamos listos? Sí. Redoble, por favor. Ok. No, estoy jugando. No, pero sí tengo. Ahí está. ¿Lorna está poniendo un redoble? Sí. La pregunta para ganarse uno de estos dos pases dobles para Batman Under the Hood. Sus respuestas tienen que ser enviadas directamente a comicfest@hotmail.com. Me parece perfecto. Y la pregunta es: diga el nombre completo de un Robin. Así es. El nombre completo de un Robin. Hay en total, si estoy en lo correcto, como 7 Robins. No importa cuál. Tienen para elegir. Matamos uno de ellos para que la gente sepa a qué Robin nos referimos. Sí, podemos matar uno. El primero y más conocido de todos ellos. No cuenta. No cuenta. Su nombre es Dick Grayson, mejor conocido aquí como Ricardo Tapia. Y lo maté porque, honestamente, si utilizan a Dick Grayson, qué flojera de ustedes, en serio. Por favor, utilicen más. Entonces, lo único que tienen que hacer es mandarlo. Así es, entonces, a los primeros dos se van a llevar un pase doble de Batman Under the Hood, que es muy importante saber quiénes son los Robins, porque si no, como que te quedas a medias con la historia. Entonces envíen sus preguntas a comicfest@hotmail.com. Sus respuestas a comicfest@hotmail.com. Y ahorita vamos a ver quién es el ganador de estas pases dobles para Cinemex. Me parece perfecto. Me parece lindísimo. A ver, tenemos aquí algo por acá. Vamos a ver. Héctor Carapelo dice: así se llama. Si así se llama, si se apoda, honestamente no sé, no me río, porque honestamente yo me llamo Moisés y nadie entiende que Moisés es el primer nombre. Sí, dice, Comicmanía Radio, hola, primero que nada, felicidades por el programa y un saludo a todos los que conforman el programa. Muchísimas gracias y desafortunadamente este programa ha sido muy atropellado. Les juro que no fue nuestra culpa, es culpa de aquí, de esta gente que está enfrente de nosotros en la papelería, utilizando su ancho de banda y no permitiendo que nos usemos nosotros. Dice, Omar, recuerden que pueden escuchar. Ah, muchas gracias. Mucha gente está como que retuiteando que pueden escuchar este programa. Santiago Herrera dice, saludos en cabina y en León. La pregunta es, ¿me recomiendan comprar el Avengers Assemble que publica Editorial Televisa? ¿Alguien lo ha leído? Yo ya lo recomiendo. Pues, a mí me gusta porque es un dibujo de Bagley que es muy bonito. Si viste la película de Avengers, va por esa línea de los mismos héroes que utilizan en la película, además de Thanos, que es como el personaje de las próximas películas que va a estar llamando mucho la atención. ¿Con qué está empezando ahorita? Está empezando con el número uno, ¿verdad? Está empezando con Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Es un TP que aquí le llaman Monster Edition. Ah, el Monster Edition. Que va del número uno al número 6 o 7 o algo así. Ok, que creo que del número 1 al número 8 fueron dibujados por Mark Bagley, escritos por Brian Michael Bendis, que son el equipo... Posiblemente trae del 1 al 8. Que son el equipo que aparece en la película, que son... Black Widow, Iron Man, Captain Hulk, Capitán América, Hawkeye, Thor. Y Thor. y empiezan a enfrentarse originalmente con los miembros del Zodíaco, que están la cabeza de este equipo o de esta agrupación del Zodíaco en particular es Thanos. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Entonces, yo se lo recomiendo. Mucha gente le tira y dice, no, ¿por qué juntan ese equipo? Seguramente nomás es para vender. Y sí, pero sí. Tiene una historia detrás, no nada más. Pero no solo eso, el equipo no está mal porque todos y cada uno de ellos han sido miembros de los Avengers. Y de hecho no se siente forzado porque no nada más es como, oh, aparecemos aquí, ¿no? El, que tienen por qué buscan a Hulk. O sea, más de una vez ese ha sido el equipo de los Avengers. O sea, no siento que sea ridículo. Y está bien que los utilicen. Desafortunadamente, lo que me gusta mucho de los Avengers es que en general siempre hay de 2 a 3 mujeres. Y aquí solo hay una mujer. Entonces, como que se pierde un poquito de este conflicto y esta interacción que siempre hay entre los hombres y las mujeres dentro del equipo. Pero quitando eso, no se me hace como malo. Y el arte de Mark Bagley es divino. Curiosamente, cuando dibuja los héroes de DC, X, cuando dibuja los héroes de Marvel, le quedan excelentes. Desafortunadamente, Brian Michael Bendis no puede escribir Avengers. Curiosamente, le salen increíbles los hombres X. A ver, Eduardo Rivas dice, ¿qué onda, Joby? Aprovechando que hoy sí pude oírlos un rato, ¿por qué dejaste de leer los Avengers de Hickman? No los he dejado de leer. Nomás los puse a un lado mientras... Porque honestamente leí los tres... Como que no tenía nada de lo que está pasando. Fue increíblemente insatisfactorio todo lo que... Es diferente a lo que decía. No, yo diría que es diferente a lo que hacen normalmente con los Avengers, que es algo divertido, ¿no? Ajá. Hugh Grant lo que hace es algo más profundo. Pero la cosa es que realmente su profundidad está a ciertos niveles. Que es que parece un abismo el nivel de profundidad. A mí sí me encantó. Debo decir que a mí sí me encantó. No es para todo público. Sí, no es para mí, ¿eh? Sí, no es para mí. Es, digamos que es la manera más profunda de tratar a los Avengers. Y a mí me encantó mucho. Me encantó mucho. A mí, el problema que tengo con Jonathan Hickman es que creo que ese tipo de profundidad le queda increíblemente bien a Mr. Fantástico dentro de los Cuatro Fantásticos. Pero no sé si le quede bien a este equipo. Ya leí los primeros tres. No me llamaron mucho la atención. Le voy a dar más oportunidad. Pero, pues, honestamente, yo creo que el problema... tal vez es una persona muy simple, no sé, espero que no sea así, pero hay cómics, ¿por qué me voy a tener que leer un cómic que me va a dar un dolor de cabeza cuando al lado tengo Hawkeye, después al otro lado tengo Avengers Arena, después tengo Uncanny Avengers, después tengo tantas opciones que son tan divertidas, ¿para qué darme este dolor de cabeza? Tienes que tener el mood de voy a ponerme a leer en serio el cómic. Sí, es lo que voy a tener que hacer. Es una buena historia, es algo diferente de los otros. Los primeros números no me llamaron la atención, pero bueno. O sea, que recomiendan el té de Superman Year One. ¿Hay un llamado Superman Year One? Earth One. Señores, para que vean, no cometan el mismo error que nuestro buen amigo Mauricio Matamoros. Ya se una fue. Hola. Sí es importante. Entre Year y Earth. Sí, bueno, ¿me escuchas? Se nos audio. Bueno. ¿A qué por ahí estamos bien? Bueno, sí, ¿ya? Sí. Anunciamos viendo Earth One, que no es un TPB, es un hardcover o un softcover, dependiendo. Pero no es un TPB. Un TPB tiene. Sí, ¿por qué recopila esto? No. No, por eso. No, porque salió ahí. Salió no, como por eso, un... pero un TPB sí recopila historias. Esta es una novela gráfica, entre comillas. Ah, entre comillas. A lo que me refiero con esto es un TPB, como yo lo entiendo, es agarras 4, 5, 6, 7 números de un cómic o de una historia y lo unes todo. En cambio, Earth One es más que nada un soft cover o un hardcover donde cuentan solo una historia de este personaje, no cuentan múltiples historias. Leí el primer en todo lo que pasa con Superman, todo lo que pasa con Lisa Lane, con todo su elenco, fue excelente. Los villanos son patéticos y los derrotas de Superman es de X. Los villanos son ridículos, pero toda la historia de Superman y cómo elige ser Superman, cómo elige ser un protector para la gente indefensa. Honestamente, es lo mejorcito que he escrito Jack Straczynski en muchísimos años. Tristemente, yo tenía mucha, pero muchísima fe a Batman Erwan y no me gustó para nada al joven. Me encantó. Pero a Mr. X le encantó. Honestamente, no. Dime. Sí, pero recuerdo que gustaba a su edad, o sea, como que a veces no es ahí. Y ve cosas buenas, cosas malas, etcétera. Lord, ¿tienes alguna pregunta más por ahí? Sí tienen, ¿sí, más, sí tienen más preguntas. Parece que después de la, pero, adelante. La calma. A ver, sí, a ver. Ahí se metió algo que interfería la señal. No sé qué fue eso. Pero bueno, me escuchas bien, ajá, ¿verdad? Escucho perfecto. Ok. Lord Star, un par de preguntas. La primera, ¿algún buen cómic o historia donde Black Mask sea el villano protagonista? Y la segunda, ¿quién es el doctor Sivana? Dice aquí. El doctor Sivana es una persona que publica una revista que no es cierto. El doctor Sivana es un. Es básicamente el ex Luthor. Digo, Captain Marvel, mejor conocida como Shazam. Uy, parece que hubo un problema ahorita, justo con la conexión con Joey. Entonces voy a retomarlo, por favor, quédense aquí en sintonía y escuchando un poco de música, pues, de fondo de cómics. Estamos de regreso, perdón, se nos cayó. Insisto que esta gente no entiende el concepto de respeto. Insisten en utilizar su módem cuando lo estamos utilizando nosotros, perdónenme. Lo que voy a hacer es, todas las preguntas que no se escucharon bien, lo que le voy a pedir a todas las personas que las hicieron, que no, si no quedaron satisfechos con sus respuestas, por favor, vuélvenmelas a mandar a través de mi Facebook, a donde hubo, y yo anuncié que iba a hacer este programa desde León. Vuelvan a hacer la pregunta y lo que yo voy a hacer, voy a tratar de buscar un tiempo libre el viernes, a ver si me junto con José Miguel y con Mr. X, si no tienen absolutamente nada que hacer por unas 2 horas y media. Nos sentamos y hacemos un podcast de todo lo que dure para responder todas y cada una de sus respuestas, ya sea el jueves o el viernes. Que hagan todo lo que quieran, todas las preguntas que no se han podido responder, Lorna también me las va a mandar y me voy a sentar, si no puedo con ustedes dos porque están muy ocupados, le voy a decir a nuestro buen amigo el Gato Pato, o si ya está por aquí Ramón Espinosa, le digo que se me una. Y grabamos todas las respuestas a todas sus preguntas, ya que tuvimos muchos problemas para esta transmisión. Lo sentimos muchísimo. Honestamente, no es mi culpa, es culpa acá de esta gente que está enfrente de nosotros, que insiste en utilizar su módem y no entiende el concepto. Pero bueno, mi queridísima Lorna, sí. Vuelven a hacer la pregunta. La pregunta era acerca de quién es el doctor Sivana y quién era quién más. Te pregunta Lord Star que si le puedes recomendar un buen cómic de Black Mask. Okay. No buenos cómics de Black Mask, el personaje más chafón, se han creado con la idea de hacer el Joker para los años 80 y honestamente no lo lograron. ¿Sabes cuál es la historia de nuestro primer amigo? Porque han habido dos personajes llamados Black Mask. ¿Cuál es el primero? solo sé cómo se le pegó la, adelante, adelante, la máscara que había robado. No, no, no, lo que pasa es que él empieza está en deuda con unos mafiosos. Los mafiosos, como no les puede pagar, agarran una máscara, ¿ok? Que tenía ahí, porque él era un magnate de, ¿cómo se llama? De cosméticos. Le ponen ácido en la máscara y la máscara encima de él. Obviamente le queman toda la cara. Él va a la cripta de sus padres, agarra el ataúd de su papá, utilizando la madera del ataúd, hace una máscara de madera negra, obviamente. Creo que era de, creo que caoba, es una madera negra. Entonces creo que era de caoba la máscara. Y decide volverse un mafioso, un gángster, y tratar de matar a todos los gángsters que lo hirieron a él, y obviamente también ser el rey de los gángsters en Ciudad Gótica. Este personaje, ¿perdón? ¿Qué dice? No, ¿no? Claro. Eventualmente este personaje muere. Y después hay otro hombre llamado Black Mask. Todo el rollo de Black Mask es que su cara debe estar ¿cómo se ve esto? Deforme, utilizar una máscara negra, o en este caso yo creo que ahorita el personaje, su cara está totalmente negra por las quemaduras. Y él insiste que todas las personas que trabajan para él utilicen máscaras. No importa qué tan ridícula sea esta máscara, pero toda la gente que estaba con él no puede mostrar su rostro verdadero. La adaptación de Batman en YouTube a mí me gusta mucho. Ya no se escuchó. ¿Qué? Creo que está opinando del personaje. Sí, pero no es una historia de Black Mask. Perdón, Lord, no sé, creo que ya se cortó algo. Perdón, ¿qué pasó? ¿Sí, bueno? Ya. Vale. No se escuchó, Mister. Ah, lo que quieres decir tú. La película de Batman, Under the Hood, el personaje de Black Mask es... De Black Mask está bastante bien llevado. Ok. Es interesante, te explican un poquito de su origen y cómo es el personaje. No hay como que muy buenas historias. Sí, pero el problema que tú mencionas de esta historia es que el personaje participa en Under the Hood, o en sus cómics Under the Red Hood, pero no es una historia de él. Desafortunadamente creo que tiene muy pocas historias propias, nuestro buen amigo Black Mask, para que puedas decir, esta historia la voy a comprar por Black Mask, a diferencia de héroe, de villano como no sé, The Scared, o Poison Ivy, bueno, o The Joker. Es como de la línea de los villanos no tan interesantes de Batman. Es interesante, pero no es tan interesante, pero sí, siendo más interesante que ciertos villanos de otros personajes. A ver, vamos a ver. Entonces, algo más. Ah, y el próximo personaje, y la otra pregunta era acerca de nuestro gran amigo, de Dr. Sivana. El Dr. Sivana es un tipo chaparro, feo, deforme, con una cabeza muy, muy, muy deforme. Y el personaje se enfrenta contra Captain Marvel, el que grita Shazam, nuestro gran amigo Billy Batson. Y como estaba mencionando, él básicamente funciona como el Lex Luthor del Capitán Marvel. Y lo único que es, o lo que quiere decir este personaje, es el enfrentamiento entre la fuerza bruta y la fuerza cerebral, o el gran intelecto. Es todo lo que se trata. Con Lex Luthor lo tratan de hacer un poquito más trágico, un poquito más agresivo, un poquito más... los enfrentamientos son su madre vida o muerte contra Superman. Curiosamente, siempre los enfrentamientos entre Sivana y Captain Marvel eran un poquito más tirando a la comedia. ¿Algo más, Lorna? Sí, bueno. A ver, dime. Tienen por aquí que... Alar Hual, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, dice que ¿cuándo vas a subir el especial de Man of Steel y en dónde lo pueden oír? Ok, es muy simple lo que voy a hacer con este especial de Man of Steel, con el podcast de Man of Steel. Llamamos a nuestro amigo Bernardo Soto, que es parte de la Trinidad del Pecado, y también Rey David. Hoy lo voy a subir, son una hora y media, supuestamente iba a ser de 15 minutos, 20 minutos máximo. Es una hora y media llena de spoilers de Man of Steel, con mi opinión de Man of Steel, con la opinión de Bernardo Soto de Man of Steel, y con la mediación de Rey David, tratando de calmarnos, porque a Bernardo no le gusta a Christopher Nolan. No le gusta a Christopher Nolan. Ya más Scott Snyder. No. Se divierte con Zack Snyder. Se divierte con Zack Snyder, pero no le gusta para nada a Christopher Nolan. Yo tengo una opinión muy importante de la película, que prefiero, mejor se los digo, próxima semana, para que la gente no piense que les voy a hacer nada ni spoiler nada. Y sabes que ya está tan cerca de subir la película que si yo le digo a alguien ahorita lo que pasa, parece la Liga de la Justicia, pues la... Bueno, de Lorna, la próxima pregunta, por favor. Pero va a ser hoy a través de facebook.com, en nuestra página de Facebook, poder encontrar ¿Algo más, Lorna? Sí, bueno, creo que José Luis te pregunta, ¿qué opinas del último número de Green Lantern? el número 21 de Green Lantern. ¿Ya leyeron todos el número 21 de Green Lantern? No, bueno. Me quedan el 20 porque es el verdadero. El número 20, como tú mencionas, mi querido Mr. X, no es un gran, gran cómic, tiene graves problemas. Uno de ellos es obviamente que no murió Kal Reiner, pero no es un mal cómic per se. Pero pudo haber sido mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Pero el número 21 es, de hecho lo tuiteé, una brillante luz se ha apagado en el universo. El cómic es tan, sin embargo, es tan malo como todas las historias de Green Lantern en los años 70. No pasa absolutamente nada, no hay movimiento hacia adelante de la historia, todas las cosas que establece Geoff Johns no las utilizan. Pues es que Geoff Johns es el maestro para hacer las historias de Green Lantern. Su Superman tuvo buenas historias, tuvo malas historias. Estamos hablando de Green Lantern. Sí, en Superman tuvo buenas historias, malas historias. Es el que ha estado tergiversando todas las historias de Green Lantern. Sí, y que ha hecho que funcione. Se va a caer el teatro, quieras o no. O sea, a menos de que llegue así como casi casi Alan Moore de buenas a quedar arreglar en la onda. Es que no, se va a poder. Es que no tienes que ir tan lejos. Tienes a Kurt Busiek, tienes a Mark Wayne. No, lo que pasa es que ya era el tonito de Geoff Johns durante 10 años. Fue muy lindo. Puede llegar Kurt Busiek, puede llegar Mark Wayne, puede llegar X o Y. No va a funcionar porque dura tantos años, un ciclo. Que realmente es ahí, difícil. Honestamente, lo que necesitan hacer, lo que necesitan hacer DC es contratar a alguien que ame el personaje. Que adore el personaje. Alguien que en serio viva y respire al personaje. Alguien que pueda recitar el juramento de los Linternas Verdes cada 10 segundos si es necesario. Alguien que en serio ame. Entonces, yo lo que le tengo que decir a la gente de DC es Carlos Joy Moisés. Me pueden contactar a través de Carlos Joy Moisés para gmail.com y de esa manera, así tan simple, podemos estar de acuerdo en que yo sería la persona correcta para tomar las riendas de Green Lantern y llevarlo a un nuevo y más brillante lugar. Una cosa, mi Alex, ¿ya estás recibiendo las respuestas? Ya recibí una 3 veces. La misma persona me recibió 3 veces. La última vez que lo vi. A ver, tú checas si ya tenemos a los 2 ganadores. Tengo uno nada más. Ok, tenemos a un ganador. Entonces, si no lo podemos regalar aquí en Sneak Comics, por algo vinieron, ¿no? Ah, pues si quieres. Sí. A ver, vamos a ver si la gente se entusiasma. A ver, Mr. X, dilo fuerte. ¿Qué quieres hacer con ese segundo pase doble para Batman Under the Hood? Regalarlo a las personas que están en Sneak Comics. Lo que podemos hacer una trivia mucho más difícil de cuál es el nombre de algún Robin. Y de esa manera el ganador se podrá recibir inmediatamente su premio y decir al aire, yo gané por mis conocimientos. ¿Te parece? Sí, de hecho. ¿Qué tipo de pregunta quieres que yo haga? Podemos hacer algo acerca de los Robins, podemos hacer algo acerca de Alfred, podemos hacer algo acerca de Batman. Dame un tema. Y yo se me ocurre. Historias de Batman. Una historia de Batman. A ver, vamos a ver. Algo interesante, algo profundo, algo que muy poca gente sepa. A ver, ¿sabes qué? Es un poco difícil. Porque que sea mentalmente. Es que me dice como que muy abierta. Vamos a pensar. Ok. Está ocurriendo algo. Hacer unas historias. Señores, lo que le voy a pedir a Doria, hacer el favor, ve hacia la gente que está acá. El primero que le dé la mano es el que va a poder contestar. ¿Ok? No se quita. Ok, es muy simple. ¿Okay? Simple. Es muy simple. Conocimos el origen de Batman en el brillante cómic llamado Batman 1, ¿no? Descubrimos que varios de sus personajes habían cambiado de trabajo. Todos sabíamos que Selina Kyle, por decir, era una ladrona. Pero curiosamente en este cómic tiene otro oficio. Levanten la mano, es el oficio de Catwoman en Batman Año 1. ¿Quién fue? ¿Dorian? Yo. ¿Luis Daniel? Contesta, por favor. ¿Seguro es que es? Contéstala, por favor. De la manera más linda, de la manera más correcta. Es una mujer de compañía. ¡Un aplauso para joven! Efectivamente, nuestra buena amiga Selina Kyle es una mujer de la vida galante. No creo que sea una mujer. Lo primero que se me ocurrió es una mujer de la vida galante. Curiosamente, hay una sospecha de que no necesariamente tiene relaciones amorosas con sus clientes, sino tiene una relación a sadomasoquistas. No pasa nada. Hay relaciones de lo que se llama dominantes. Hay ciertos hombres que disfrutan ser dominados. Entonces ella domina a los hombres. Okay. Que es muy curioso porque eventualmente ella dominará cuerpo y alma y corazón sin duda al hombre más temido. ¿Ya viste lo que pasó en Justice League of America? ¿Qué pasó en el Justice League of America? Ah, en Justice League of America pasó algo totalmente estúpido, que nuestra buena amiga Selina Kyle se está más o menos enamorando del novio de, o el exnovio de Batman, su nombre es Steve Trevor, porque ella se siente abandonada por Batman y él se siente abandonado por la Mujer Maravilla, entonces tienen esto en común. Pero tú recuerda algo, cuando una relación se basa en un enamoramiento por un abandono, nunca termina siendo una muy buena relación. Yo honestamente lo que pienso no, es que... No, no, dilo, solo es eso. A ver, dilo. Es un spoiler. No importa, no importa. Nadie está leyendo Justice League of America. Le disparan en la cabeza en Catwoman. ¿Le disparan en la cabeza? ¿Quién le dispara en la cabeza? No, es, no sé. Un villano le dispara en la cabeza a Catwoman. Ya se no entiende que Dead of the Family... Exacto, algo que mucha gente no entiende es, si le vas a llamar a un comic Death of the Family, tal vez una muerte debería de aparecer, y si tienes como personaje o antagónico al Joker, sin duda debe de haber una muerte, y curiosamente ni un miembro de la familia de Batman muere en Death of the Family, pero curiosamente un mes después de que se acaba Death of the Family, se muere Robin, el quinto Robin o como sea, Damian Wayne, se muere dentro de, ¿cómo se llama?, de un cómic que no es parte de The Family. Entonces, se me hace como que muy ridículo. Pero bueno, señores, ¿algo, vas a regalar algo más? ¿No? Es que te veo con cómics en la mano, Lino. Yo siempre que va Lino con cómics en la mano, sé que algo se va a regalar. Bueno, lo que tengo que decir es, si ya son las 7:50, Lorna, ¿cuánto tiempo nos vas a dar extra? Pues nada más serían unos 5 minutillos para que entre precisa al aire la mitología. Me parece perfecto. A las 8:05 termina este programa. Lorna, danos una pregunta, por favor. Sí. Mira, por acá te están preguntando que si Comic Manía tiene canal de iTunes. Están preguntando si Comic Manía tiene canal de iTunes. Esa es una pregunta muy interesante. Una pregunta que le tienen que hacer a Lioko. Porque Lioko me dijo, Joey, es importante que seas iTunes para ayudar. Le dije, Lioko, si lo puedes hacer, te lo agradecería eternamente. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Lioko ha hecho hasta lo imposible por darse tiempo para hacer para poner este programa en iTunes, y desafortunadamente el tiempo se le ha venido encima, porque como he mencionado antes, Lioko está en la covacha, Lioko está grabando los videos de las pláticas que yo hago en el tiene Fantástico, tiene vida, tiene familia, tiene trabajo, entonces no lo ha podido hacer. Me dijo que lo iba a intentar hacer la próxima semana, desafortunadamente no le dio nada de tiempo. Lioko está a cargo de esto. En el momento que Lioko me diga, ya estamos en iTunes, yo les informaré a ustedes, pero se está trabajando. Si alguno de ustedes que está ahorita al alcance de mi voz lo sabe hacer, díganmelo y lo hacemos juntos para dejar de ponerle este peso a Lioko, porque honestamente Lioko se siente bastante mal de no haberlo podido hacer hasta ahorita. Pero en el momento que esté, se los diré a ustedes. A ver, ¿qué fue la persona que ganó a través del correo? Aquí tiene un nombre, un nickname raro. Ajá. Es KPYCA. Me parece perfecto. ¿Y contestó correctamente? Contestó Jason Todd. Ah, ok. Entonces, felicidades, te acabas de ganar un pase doble. Muy bien. Vas Under the Hood. Y sobre todo, te voy a reenviar un correo diciéndote que ganaste, y quiero que me contestes con tu nombre completo para que lo pueda recoger en Sneak Comics. Tienes hasta el jueves, porque el viernes es la función. Perfecto. O sea, tienes mañana. Perfecto. ¿Qué es más que suficiente? León no es tan grande. Imagínate, si fuera el DF ya habría problemas. Lorna, ¿alguna otra pregunta más? Sí, de las que nos alcanza el tiempo es esta de Ayoria de Leo, que te dice que en dónde puede comprar los boletos para la Comic-Con. ¿En dónde puede comprar los boletos para la Comic-Con? Te tienes que registrar, tienes que entrar a la página de internet, que es, nomás pones ahí San Diego Comic-Con y te va a llevar a la página. Ya cuando estás en la página de la Comic-Con, lo que tienes que hacer es registrarte con ellos. Después de registrarte con ellos, vas a tener que entrar a una, ¿cómo se dice esto? Una subasta o una, se llama random picking. Básicamente lo que van a hacer, van a poner todos los nombres de todas las personas que quieren boletos y van a elegir a, no sé, 100 personas o 1,000 personas. Y de esas 1,000 personas van a tener derecho de comprar el boleto para solo un día. Los boletos para los 4 días ya están totalmente vendidos. Pero todo lo que tienes que hacer es registrar. Un momento. No puede ser. Lorna, estoy viendo que recibimos un comentario la semana pasada. Ajá. Una persona que se hace llamar Ballbuster, que Nick con S. Y dice, Scarlett es mi amiga y aún mantengo contacto con ella. Puedo comunicarlos con ella, Joey. ¿Quieres que le llame? ¿Serás Lorna? Sí. ¿Será cierto? Pues no sé. ¿Tú crees que sea cierto? No lo sé, a lo mejor pero, sí. Dime una cosa. ¿Hay alguien llamado Ball Buster ahorita? No. No, ahorita Ball Buster. No está. Si escuchas este programa, o sea, no estoy jugando, ¿eh? Ahorita, básicamente acabo de ver las preguntas pendientes que tenemos de la semana pasada, a ver si había alguna corta que contestar ahorita. Y vi esto, en serio, me acaba de parar el corazón. Ball Buster, si estás al alcance de mi voz, no estoy jugando, ¿eh? Si en serio conoces a Scalrel, tienes que hacer lo posible por este reencuentro. Son 3 años. 3 años de pérdida, 3 años de soledad, 3 años que yo necesito que esta mujer entre en mi vida. Ball Buster, no estoy jugando, ¿eh? No estoy jugando. Por favor, comunícate conmigo, carlosjoymoises@gmail.com. Lorna, ¿alguna pregunta más? No puedo creer. Claro que sí, mira, de las que nos puede dar tiempo ahorita es una que hace Santi Darkman y te dice, saludos en cabina y a todos en León. La pregunta es, ¿me recomiendan comprar el Avengers Assemble que publica Editorial Televisa? Ya hiciste la pregunta, fue acerca de Avengers Assemble, si lo recomendábamos comprarlo. Sí, es muy divertido y el arte está precioso de Mark Bagley. ¿Algo más? Sí. Te pregunta Jorge Luis, ¿qué tal está Avengers? Pues es que puso un símbolo de más, plus es X-Men. Ah, ok, sí, claro. Hay un cómic que, de hecho, me lo estaba preguntando a nuestro amigo Luis Daniel. Acércate, por favor, al micrófono, Luis Daniel. Dígame. Me está preguntando, Jorge Luis, ¿qué opinamos de este cómic llamado Avengers más X-Men? O A más X. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? Que son historias independientes donde agarran a un miembro de los Avengers, a un miembro de los X-Men y cuentan una historia con ellos. Pues, a ver, francamente, lo he estado comprando, pero se lo regaló a mi hermanito. Porque son historias de dos superhéroes, un Avenger y un X-Men, ¿sí?, que se juntan, tienen una aventura, no tienen nada de complejidad, es muy sencilla, es divertida, tienen diferentes artistas, muy variado. Y luego para introducirlo a este bello mundo de cómics. Pues básicamente tú lo dices, que no te cuente una historia nada interesante o parte de la continuidad, pero si te gusta, por decir, Cable y te gusta el Capitán América, lees el número 1 y ves una historia con Cable y el Capitán América. Exactamente, Wolverine o Hulk, viceversa. Y básicamente ves una historia con involucrados con ellos, pero no tienen gran complejidad. Yo me acuerdo que en los años 80 habían cómics llamados DC Comics Presents, que era Superman y otro superhéroe, o Marvel Team Up, que era el Hombre Araña con otro superhéroe, Marvel Twin One, que era la Mole con otro superhéroe, que no eran historias bastante complejas, de hecho eran bastante simples. Pero muy divertidas. Exactamente, entonces eso sí es como lo categorizarías. Sí, es divertido, no tiene gran ciencia. Perfecto, ok. Muchísimas gracias, Luis Daniel, gracias por participar. Un gusto participar. No, fue un placer tenerte con nosotros, qué lástima que no te guste Superman. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, tenemos a Unexpected que te dice, ¿por qué no te gustó la nueva etapa de Green Lantern? ¿Por qué no me gustó la nueva etapa de Green Lantern? Fue la pregunta y la respuesta es muy simple. No pasa nada. En el número 1 lo que termina pasando es, ya se murieron los guardianes del universo, perdón que si les doy el spoiler. ¿Sí? Sí, los matan en el número 20. Ah, sí. En el número 20 los matan. ¿Ya ¿quién no leyó el número 20? ¿Del internet? No, o sea, ¿no lo han leído? ¿Qué? ¿No lo han leído? Salió hace un mes. El León no viene de los cómics. Ahí sí tengo llamado a internet, gracias. Damas y caballeros, va a ser la última transmisión de Comic Manía porque están a punto de ahorcarme. los Green Lantern Corps de León. No es cierto. No mueren los guardianes del universo. Me cometí un error. No mueren para nada. Yo tiro por siempre. No mueren para. ¿Por qué no me? Yo habían dicho que sí lo habían leído. Nadie lo leyó. Solo lo leyó Luis Daniel. Entonces, el único que no me va a matar es Luis Daniel. Bueno, ahí les va. Sin matar nada, pero lo siento mucho. Sin matar ni un spoiler. Lo que termina pasando es todo lo establecido en el número final de Geoff Johns lo ignora el nuevo escritor Roberto Vendetti. No le da la importancia y nomás se va a otro lugar. Esto es algo que vieron y lo están anunciando por todos lados, que dicen ahí que Hal Jordan no va a ser el líder. Perdón, Hal Jordan no puede ser el líder de nada. Es un hombre que no puede ser el líder de su propia vida. Es un hombre que no puede mantener una relación estable y madura con una mujer por ya 30 años. Y se conocen desde que son chavitos. Y es incapaz de poner orden a su vida. Él no debe ser el líder. El líder debe de ser Kilowog. El líder debe ser Salak. El líder debe de ser, bueno, desafortunadamente ya está muerta, pero Cat Matui puede ser la líder. Jon Stewart puede ser el líder. ¿Qué es Jon Stewart? ¿Qué hace Jon Stewart? ¿Cuál es su oficio? Es soldado marino. Es soldado marino y se metió a ser soldado y marino para poder estudiar arquitectura. Él, su mente es para construir, buscar la manera de ensamblar las cosas para que todo tenga un orden. él podría ser un gran líder de los Linternas Verdes, pero Hal Jordan no. Hal Jordan nunca tiene un plan. Él va e improvisa. Obviamente todo le sale bien porque su gran fuerza de voluntad, su increíble valor y sus ganas de nomás vencer y no dejar que nada lo detenga es lo que lo hace un gran Linterna Verde, pero lo haría el peor líder de todos. Un excelente líder es el Capitán América. Capitán América es un brillante líder. Superman también. Batman es el pésimo líder de todos. ¿Por qué? Porque no llega a decirle a la gente cómo hacer las cosas, llega a regañar a la gente. Y eso no inspira a la gente. Entonces, desafortunadamente, no puedes poner a Hal Jordan a liderar nada. Y desafortunadamente, en este primer número lo ponen de líder. Es lo que vimos desde el principio. Relájense. Y honestamente no me gustó para nada. Pero Lorna, ¿algo más? Las preguntas que quedaron pendientes son bastante largas. Hay un comentario ahí interesante de Oscar con K. Que bueno, ya lo leerás. Es que está un poquito largo y sí se necesita como que el tiempo. Al igual que algunas preguntas de Eric del Shiryu Parker y otros amigos de Comic Manía. Entonces, de hecho, ya recibí, yo creo ya que... las preguntas, gracias. Ya sí, las tengo ahorita conmigo. Gracias. Sí, ya gracias, te las mandé para que las tengas ahí. Y no sé, a lo mejor puedes grabar un podcast con tus amigos en Sneak Comics. Yo creo que lo que voy a tener que hacer es sentarme a grabar un podcast. No sé cuándo lo haya tiempo para hacerlo, pero hay que hacerlo, porque honestamente dejamos, creo que la gente exigiendo un poquito más. Tenemos poco tiempo, entonces creo que ya es tiempo de cerrar este programa, empezar a cerrarlo. Señores, están aquí detrás de mí. ¿Algo que quieran decir acerca de que les acabo de revelar el final de Green Lantern 20? A ver, por favor. Santiago con Ecos, ¿te gustaría decir algo? Has destruido mi vida. Okay. Perdón, ¿alguien más le gustaría decir algo? A Luis Daniel, por favor. ¿Quieres hacer una pregunta para haz lo que quieras, Es que va a ser una pregunta Mister X sobre los boletos, los pases dobles. Mira, y que se los podía regalar a alguien. Yo como soy del staff del Comic Fest, no tengo necesidad de conseguir los pases, pero quería donarlos a este joven Mauricio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede, Mister X? Porque soy un interna, ¿sí? Señores, déjenme decir una cosa. Hay algo muy lindo, es ganar algo, pero algo aún más lindo es ganarlo y regalárselo a alguien que en serio lo necesita. Mauricio Rosales, un placer. ¡Saluda! Daniel, por en serio. Sigue leyendo Linterna Verde, de veras. Qué lindo. Muchísimas gracias, Luis Daniel. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. ¿Alguien más que le gustaría decir algo? ¿No? ¿No? Dorian, ¿me quieres agredir completamente por matar al final el número 20 de Grand Prix? Pues ya la historia decidirá, pero gracias por acompañarnos una disculpa por las inconveniencias técnicas, pero quizás gracias por siempre abrir las puertas a Comic Manía y a Carlos Joe Moisés en tu tienda. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Me gustaría decirle a José Miguel, alias Slim Summers, y obviamente a Mr. X, tienen 4 minutos, cierren este programa, digan lo que quieran decir de la Comic Fest para que la gente vaya a la Comic Fest. Bueno, antes que nada tenemos información, lo más relativo es el viernes a las 7. El viernes a las 7, Batman Under the Red Hood, introducida por Carlos Joy Moisés. Ah, mira eso, gracias. Gracias, y sí. Y bueno, el domingo tenemos la clausura con Man of Steel. Ahorita lo que tengo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Después de la final del torneo de videojuegos. Y también va a ser introducida por Carlos Joy Moisés. Miren eso. Lo que hay que hacer es que alguien me tiene que cortar, porque si no, mi plática va a ser más larga que la de Man of Steel. Entonces, por favor, necesitamos que alguien tenga ahí listo con el gancho para jalarme, ¿no? ¡Qué ánimo! Invitados especiales, Francisco Plasencia, Iván Plasencia, coloristas de Batman, de Invincible, Hunt, y bueno, van a estar profesionales también, actores de doblaje como Alfonso Obregón Inclán, que hace la voz de Shrek, de Bugs Bunny, de Marty la Cebra. Bueno, los primeros 50 en llegar, como es tradición, se llevan un cómic gratis. ¿Vale el staff? Y no vale el staff. Y bueno, también les recordamos que tenemos una dinámica que es... Si llevan a todas las personas que ustedes conocen, le menciono en la entrada, por ejemplo, José Miguel me invitó a Comic Fest, ustedes van a poder participar para poder ganarse un número 700 de Amazing Spider-Man firmada por Dan Slott y Camunicoli y Delgado. Y si son la persona que más personas, para que la redundancia, invitó a Comic Fest, se van a llevar este hermoso cómic firmado en inglés, primera edición de Amazing Spider-Man número 700. Importante mencionar que si invitas a una persona, invitas a tu papá y tu papá dice, me invitó mi hijo. Y el papá lo, va el sábado. Lo hizo por Manuel, ¿verdad? El papá va el sábado y también el domingo se suman 2 puntos. Eso se vale. Y pues bueno, ¿qué más? Tenemos conferencias de Star Wars, Star Trek, algunos proyectos como Niebla, Niebla Comic, el cómic del Guardián. Rocker Comics. Tenemos unos invitados de Monterrey que se llaman Rocker Comics. Bastante interesantes sus proyectos. También vamos a tener el concurso de disfraz y de, o de cosplay. Y el concurso de dibujo. Aquí tenemos dos categorías. Como siempre ganaban los niños pequeños, ya tenemos categoría infantil o sidekick y categoría superhéroe, que es la adulta. ¿Cuál es lo en el dibujo, el concurso de dibujo? Concurso de Heroclix. Uh-huh. Y bueno, mucha diversión como siempre. Y claro, la más importante razón para ir a la Comic Fest es para ver a Carlos, Joey y Moisés en persona. Gracias. Como podrá ver, señora, solo el león me aprecian. Solo aquí, cuando digo ese tipo de cosas, me aplauden. Damas y caballeros, desafortunadamente ya perdimos todo el tiempo. Lorda me acaba de informar que solo tenemos un minuto. Muchísimas gracias por escuchar este programa, a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos. Muchísimas gracias por siempre estar atentos a Comic Manía. Les recuerdo, mañana, jueves 13, es el estreno, por primera vez, a través de YouTube, de Comic Manía TV. Espero que les guste a todos. Solo van a ser 5 minutos, entonces no va a ser gran problema. Por todos los santos, véanlo. Necesitamos las visitas. Si lo tienen que ver 20 veces, véanlo 20 veces, por favor. Necesitamos los views. Señores, ya me tengo que ir. Lorda me está a punto de correr. Gracias por estar con nosotros. Y lo único que tengo que decir es... Gracias, Lorna. Escuchen sigan escuchando Comic Manía. Muchísimas gracias por todo. Y Ball Buster, por favor, comunícate con esta niña llamada Scarlett, que es el amor de mi vida, para que de esa manera podamos concluir esa historia de amor. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Que sigan escuchando Comic Manía! ¡Bye! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.